La cosmovisión andina en el manuscrito de Huarochirí. Zenón de Paz Toledo. Lima, Perú 2014. Contenido. Introducción. Capítulo 1. Pacha. El mundo. 1.1. Pacha. 1.2. En el principio estaba la relación, más antino el mostrarse juntos. 1.3. La naturaleza juega a ocultarse, chinca cunio el desaparecerse. 1.4. El orden se reproduce, pacarichillo el aparecerse alumbrando. Capítulo 2. Yana. La complementariedad. 2.1. Yana. 2.2. El pobrecito que era un dios, huacchao la orfandad. 2.3. ¿Para qué sirvo a tantos huaca? Ainio la reciprocidad. 2.4. Ambas existían la una en la otra, llanántino la cooperación. Capítulo 3. Huaca, lo sagrado. 3.1. Huaca. 3.2. Dime que este no es Dios, mira yo la multiplicación. 3.3. Te voy a revelar mi ser, caac, o lo que es. 3.4. Lo que está bien, allin queiro el bienestar. Capítulo 4. Kama, el ánimo vital. 4.1. Kama. 4.2. Lo oscuro en la cola del zorro, Kama enino la vitalidad. 4.3. Vivieron convertidos en piedra, Huiña yo la perpetuidad. 4.4. El pulso de la vida, Pachacutió los ciclos del mundo. Capítulo 5. Yachay, la experiencia. 5.1. Yachay. 5.2. El llama sabía, Yuyayo el entendimiento. 5.3. Desde lejos lo comprendió, un anchayo la interpretación. 5.4. Diálogo de zorros, tincuyo la confluencia. Conclusiones. Introducción. No se conocen bien los hombres a sí mismos, tan desvalidos se creen como aparecen en la vida, no saben que los dioses viven en su pecho, desconocidos. Los dioses se ríen. La vida les pertenece. Edith Södergran, llegan los dioses. El texto base al que se refiere esta investigación es el denominado manuscrito de Huarochirí, de autor o autores anónimos, elaborado entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Se trata del texto escrito en quechua que se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid, con la etiqueta Microsoft 3169, desde el folio 64 hasta el 129R, incluyendo dos suplementos, haciendo parte de un volumen donde se encuentran también la obra de Cristóbal de Molina, El Cusqueño, Fábulas y Ritos de los Incas, escrita en castellano, aunque consigna varias plegarias en quechua y las traduce, así como un texto de 8 capítulos, el último de los cuales está incompleto, compuesto también en castellano por el cura doctrinero Francisco de Ávila y firmado en el año 1608, titulado Tratado y Relación de los Errores, Falsos Dioses y Otras Supersticiones y Ritos Diabólicos de los Indios de Huarochirí, Mama y Chabla. Este manuscrito quechua hacía parte de un cartapacio de documentos que integraba la biblioteca de Francisco de Ávila, compuesta de más de 3.500 volúmenes. En ese cartapacio, además de los textos que componen el volumen antes mencionado, estaban la relación de antigüedades de este reino del Pirú, de Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamquis Alcamaigua, obras del cronista Polo de Ondegardo y del Inca Garcilaso de la Vega. Se trata de un texto cuya redacción al parecer fue alentada por Francisco de Ávila como parte de la información que recopilaba para sustentar su labor denominada de extirpación de idolatrías, en su condición de cura de la doctrina de San Damián, localidad situada en la sierra de Huarochirí, enfrente del macizo montañoso denominado actualmente Cinco Cerros, Pich, Camarca, referente importante del espacio sagrado andino en esa región. Francisco de Ávila, a quien se debe la transmisión de este documento, fue un peculiar personaje que, Habiendo sido abandonado tras su nacimiento en el Cusco, fue adoptado por padres españoles y siguió la carrera eclesiástica, con las limitaciones que entonces imponía la condición de mestizo que se le adjudicó. No obstante, mostró grandes dotes intelectuales y notable capacidad como investigador, evidenciadas no solo en la gran biblioteca personal que logró conformar, sino también en sus acuciosas indagaciones sobre la cosmovisión religiosa andina, las cuales, por su detalle, parecen ir más allá del mero interés utilitario en conocer aquellos cultos para combatirlos, labor que ciertamente tomó a su cargo como proyecto de vida habiendo tenido en su propiedad el manuscrito quechua que será materia de este estudio, respetó su integridad, y cuando hizo alguna anotación al margen fue básicamente con el propósito explícito de buscar información adicional, que aclarara su contenido más aún. Él mismo escribió en 8 capítulos la versión resumida antes mencionada. El manuscrito de Huarochirí puede considerarse un texto prístino en el ámbito discursivo andino. Se inscribe en una tradición cultural de alcance civilizatorio, matriz de las comunidades de vida que han tomado cuerpo en el espacio andino, y busca explícitamente preservar la memoria colectiva de los pueblos de aquella zona de los Andes centrales, propósito que su autor pone de manifiesto en la introducción al texto, asumiendo esa tarea desde el interior de aquella tradición cultural, pues tanto él como sus informantes fueron pobladores indígenas del área rural que sirve de trasfondo a los relatos que provee aquel texto. Como tal, posee una importancia excepcional para investigar la cosmovisión andina. Tiene también particular relevancia el momento histórico en que fue redactado, pues las antiguas creencias de esos pueblos aún servían de base para prácticas religiosas y políticas originarias que se hallaban vigentes a gran escala entre la población indígena y aún extendidas a los mestizos. Precisamente, el manuscrito busca dar cuenta de las creencias fundamentales de esas comunidades que se desarrollaron en la zona central de los Andes, área por donde discurrió, desde los orígenes, la influencia de las principales manifestaciones culturales de la matriz civilizatoria andina. Por otra parte, la variante del quechua en el que está redactado contiene una riqueza de sentidos proveniente de su condición fronteriza, no solo porque muestra cierta influencia de la lengua aru, de extensa difusión en el área andina, previa a la expansión del quechua, alguna de cuyas variedades, el jacaru, aún se habla en esa región hasta nuestros días, sino también porque corresponde a una zona de entrecruzamiento de diversas variantes del quechua y sus respectivos referentes culturales. Aquel manuscrito ha sido traducido a varios idiomas y estudiado desde diversas perspectivas, incluyendo las de orden filosófico, aunque en este caso de manera aún incipiente. No obstante, tratándose de un texto fronterizo también entre la oralidad y la escritura, y más aún entre la civilización andina desde la que emerge y la civilización europea a la que asoma con intención testimonial, su discurso provee condiciones excepcionales para un abordaje filosófico intercultural, crítico y dialogante, atento a los horizontes de sentido que brotan de su trama simbólica. Ello es así por cuanto, más allá de la explícita profesión de fe cristiana de su redactor, los discursos de ese manuscrito ponen en juego una densa carga simbólica en la que los horizontes de sentido correspondientes a la civilización andina y la cristiana europea se hallan en tensión, con clara primacía de la matriz andina, lo cual permite explorar la ontología, la axiología y la episteme raigales que emergen de aquella simbólica, tarea que desarrollamos aquí al hilo de algunos de los motivos que provee aquel texto. Cabe notar que aquella tensión de sentidos da cuenta de una trama discursiva en que interactúan tres dimensiones en que discurre la significación, la del símbolo, la del mito y la de la historia. En esa interacción el tiempo simbólico articula el del mito y el de la historia, proveyendo así un referente clave para comprender las posibilidades de un diálogo intercultural y un pensar explícitamente intercultural, condiciones de cuyo logro dependen sustantivamente nuestras posibilidades de vida en el espacio andino como colectividad multicultural. El símbolo y el mito son por su propia naturaleza multívocos, capaces de abrir diversas significaciones. Ahora sabemos que la historia como narración también lo es. Más aún, sabemos que mito e historia hunden su sentido en un fondo simbólico. Ciertamente, en el paso del símbolo a la historia, el potencial de significaciones posibles tiende a disminuir su rango. Por lo mismo, cuando las posibilidades de reinterpretar la historia, que es como la historia se hace, o más bien se rehace, parecen agotarse, el imaginario colectivo suele remontar a la trama mítica que conlleva, la misma que a su vez se recarga de sentido por apelación al fondo simbólico que sostiene la experiencia. Sobre la base de esa constatación, nuestra exploración de aquel texto busca dar continuidad al propósito expresado por su autor anónimo, de mantener viva la tradición andina. Se efectúa, por tanto, desde un posicionamiento consciente en aquella tradición, buscando dar curso a saberes de fuente colectiva y fondo simbólico, haciéndolos dialogar con la tradición académica de soporte argumentativo y conceptual, particularmente con la tradición filosófica y las de otras disciplinas académicas atentas a las condiciones de posibilidad de la experiencia. Al atender los horizontes de sentido que sostienen la trama discursiva del manuscrito de Warochiri, entendemos por ello un orden de significaciones y orientaciones vitales de raigambre simbólica que desde antiguo dieron soporte y curso a la experiencia de los hombres que poblaron el espacio central andino que abarca desde la costa del Pacífico hasta la Amazonia. Aquí es preciso notar que originalmente el término ande o anti se refería básicamente a las montañas en que nace la Amazonia, que al igual que la costa occidental constituyen pies de monte de la gran cordillera que luego vendría a denominarse de los Andes, columna vertebral de un vasto espacio geográfico y cultural caracterizado por una extrema diversidad topográfica, climática y biológica que propició la adopción de una estrategia de vida tendiente al aprovechamiento y cultivo deliberado de la diversidad, la cual tuvo como soporte una forma de experimentar el mundo que aquí denominamos cosmovisión, para poner de relieve la sensibilidad holística que la caracteriza, que tiende a situar la experiencia humana a escala cósmica. Entendiendo que discurre en permanente relación y cooperación con los otros seres que componen el cosmos y que, al igual que el hombre, constituyen comunidades de vida vinculadas entre sí. La particularidad topográfica y climática del espacio andino debió favorecer en sus primeros pobladores una sensibilidad, una matriz simbólica, un imaginario y una organización categorial del pensamiento que ante todo destacan la interrelacionalidad de los seres que componen el mundo, cuya vida discurre siguiendo un ritmo secuencial cósmico de dispersión, movimiento favorable a la diversificación de las formas de vida, y de unificación u ordenamiento de esa diversidad que se articula en términos de oposición y complementariedad, secuencia que se traduce en ciclos de diverso alcance, época lo cósmico, regional o panandino. Ello parece expresar los profundos contrastes característicos de la geografía y los climas andinos, con su eje de verticalidad que articula zonas ecológicas diversas y complementarias. En este peculiar espacio surgieron distintas culturas que en activa interrelación constituyeron una matriz civilizatoria común cuya continuidad histórica legitima el uso del término andino en el plano cultural. Una tradición cultural constituye un proceso mediante el cual se transmite de generación en generación intuiciones del mundo y la vida, nociones y pautas de conducta que se renuevan de continuo sobre la base de una matriz que constituye una suerte de centro móvil de las perspectivas. Se configura con la continuidad de cierto orden de creencias y sensibilidades básicas que remiten a un fondo simbólico común que posibilita procesar las influencias externas en el sentido de una asimilación, es decir, de una incorporación selectiva, orgánica, a la matriz básica. En el espacio andino persiste una tradición cultural con una notable capacidad de asimilación de elementos exógenos. Precisamente el contenido del manuscrito de Guarochiri es una muestra temprana de esa capacidad de diálogo y asimilación de elementos provenientes de otras matrices civilizatorias. Aquella disposición y capacidad de diálogo es puesta de manifiesto por el hasta ahora desconocido autor del manuscrito de Guarochiri cuando, a manera de introducción a su texto testimonial, indica inmejorablemente, en pocas palabras, de qué se dispone a hablar, en qué contexto lo hace y con qué intención. Es en los tiempos antiguos los antepasados de los hombres llamados indios hubieran conocido la escritura, no se habría ido perdiendo la memoria de sus vidas, como ha ocurrido. Ocurriría como con lo hecho por los mandos españoles, que hasta hoy es visible. Siendo así, ya que hasta hoy no están puestas por escrito, aquí pondré, por escrito, la vida de los antepasados de estos hombres de Guarochiri provenientes de un padre común, cuál fue su fe, cómo la viven hasta ahora. Eso contaré. Así, a propósito de cada pueblo, pondré por escrito cómo ha sido su vida desde sus orígenes. Runa indioñisca machunguna ñau papacha kijikakta yachanman, karkan, chaikainantin causaskan kunapas manam kanan kamapas, chinkaikuki machukanman. Imainamuida kochapas sinchi, kaskampas kanan kamar kurin, inatakmikanman. Chayina kaptimpas, kanankama mana kijikaska kaptimpas, kaipim churanikeyuki yayayuku aruchiriñiskap machunkunap kausaskanta, imafaniyuk chakarkan, imainak kanankamapas kausan, chaychaikunakta. Chairisapayaktampim kijikaska kanka imaina kausaskampas pakariskanmanta. Lo que se propone transmitir es un saber, el saber que sostiene la vida de los hombres de Guarochiri, que se reconocen como partícipes de un común origen. Se trata del saber de su origen y principio, Pakariskanta, de su vida, Causaskanta, y de las convicciones raigales, Feniyuk, que la orientan. Es, pues, un saber de la vida, de una vida que desde el inicio del discurso se concibe como compartida, colectiva, plural, runa indioñiscap causaskankuna, y con una continuidad en el mundo, pacha, que le otorga la condición de una tradición viviente, kanankamapas causan, que, como tal, tiende a persistir. En cuanto al contexto de su escritura, es decir, al momento histórico en que se dispone a escribir, el autor es consciente de que se está produciendo una pérdida paulatina de ese saber, así como es consciente de que ha irrumpido un factor por el cual esa pérdida adquiere ahora la condición de la invisibilidad, manarikurin, correspondiente al olvido, cosa que no habría ocurrido hasta entonces, pues al referirse a la vida que busca narrar, como sus modos de vida, como quiera prolongados hasta hoy, y mainach, kanankamapas causan, da cuenta de su continuidad y memoria precisamente hasta entonces, en que otros hombres, los españoles, a los que se refiere como Wiracochacuna, irrumpen definiendo los alcances de la memoria y el orden con un dispositivo consistente en hacer presente lo vivido, en presentificarlo, visibilizándolo al modo de lo presente y fijo, invisibilizando, por tanto, lo que discurre de otro modo aquel dispositivo, cuya potencia para definir que se mantiene visible y que cae en el olvido. Chinkayuk, intuye bien el autor, es la escritura alfabética, de la que él, no obstante, se apropia y hace uso para dar curso a la tradición que reconoce como suya y de los suyos, tradición que fluye en la oralidad, hallando apoyo en soportes diversos como los quipus, los tejidos, ceráneos, tallas, edificios o el paisaje, elementos que, por tanto, habrían tenido la condición de textos, soportes de sentido, con la peculiaridad de que la lectura de su significación exige una vinculación con el contexto, mientras el texto alfabético tiende más bien a ocultar ese vínculo. La continuidad de ese saber y de esa vida halla un punto de quiebre precisamente en el momento en que toma cuerpo el manuscrito, Y éste lo manifiesta desde el inicio al presentarse como testimonio de los hombres llamados indios, runa indio ñiscap, categoría antes inexistente que señala, por oposición, la presencia de los huiracocha, españo es, a los que inmediatamente se hace referencia como una colectividad cuya historia a diferencia de la vida de los indios es atestiguada, al modo de lo presente y visible, Imanamuiracochapasinchi, Cascampas Canancamarcurin, fundamentalmente por la escritura alfabética. Consciente de que en este nuevo contexto la memoria requiere también del soporte de esa escritura para no ser invisibilizada, el autor del manuscrito efectúa un movimiento de asimilación de este dispositivo a la matriz cultural que busca comunicar. Ese ejercicio de asimilación de la escritura alfabética a la matriz cultural andina es al mismo tiempo un acto de afirmación de esa matriz, de su potencia para asimilar un elemento que le es radicalmente exógeno. Así, la escritura es entendida por el autor del manuscrito como quillica, condición en la que se asimila a las figuras ideográficas desplegadas por los hombres andinos en los tejidos, ceráneos y soportes similares, y aunque el manuscrito carezca de dibujos propiamente dichos, su discurso, desplegado en quechua, se ejerce como el trazo de figuras simbólicas que, por tanto, requieren interpretación, pues su sentido es ante todo implícito y, por lo mismo, multívoco, matricial. Nuestro propósito es, precisamente, efectuar una lectura del manuscrito en su condición de texto que es quillica escritura con fuerte apelación al contexto, por tanto, escritura cósmica, que provee símbolos de gran potencia heurística, para comprender la cultura que manifiesta. En tal sentido, partiendo de una revisión de la versión original, quechua del manuscrito de Huarochirí, así como de las traducciones disponibles, ensayaremos una reconstrucción de los horizontes de sentido que conlleva, centrando nuestra atención en el que corresponde al mundo andino prehispánico, de manera que podamos explicitar la ontología, la epistemología y la axiología allí actuantes, los mismos que consideramos tienen carácter matricial para comprender y articular nuestra diversidad cultural. Ciertamente, lo señalado antes en relación a hurgar en el texto original, cuando se trata de investigar su contenido, es una exigencia básica del trabajo académico y sentido común entre los investigadores, pero por alguna razón muy significativa, que seguramente va más allá del plano académico y lo perteneciente al orden de lo deliberado, no llega a serlo del todo en lo referente a las investigaciones efectuadas por peruanos en torno al texto que aquí nos ocupa, que estando escrito íntegramente en quechua ofrece la posibilidad inmejorable de investigar el imaginario andino allí contenido, precisamente en el formato lingüístico en el que tomó cuerpo. Nadie que pretenda investigar con algún rigor un texto clásico griego o latino podría eximirse de ir a la fuente primaria que, obviamente, es el texto original en griego o latín y citarla como apoyo de lo que diga. De hecho, así ocurre en nuestro medio académico con las investigaciones sobre, por ejemplo, filosofía griega o latina. No podría ser de otro modo. Pero, cuando se trata de sostener tesis sobre el manuscrito de Huarochirí, la exigencia de ir a la fuente primaria, la versión quechua manuscrita se halla por lo demás disponible, tanto en formato impreso como en formato digital, no parece tomarse en cuenta, puesto que por lo general se asume como fuente primaria una traducción. Habiendo notado ello, nos preguntamos por qué ocurre así con tanta naturalidad precisamente en el medio académico peruano, país con el mayor número de quechua hablantes. Cuando nos planteábamos esta pregunta, nos tocó asistir a una discusión sobre el plan de estudios de la Escuela de Filosofía de la UNMSM, primera universidad del país, el cual incluye cursos de idiomas clásicos europeos, fundamentalmente el griego y el latín, cuya pertinencia para los estudios de filosofía, que comprenden la filosofía antigua griega y latina, está fuera de discusión. No obstante, aquel plan de estudios, Felizmente, incluye también algunas materias relativas a la filosofía desarrollada en esta parte del mundo. Cuando en aquella discusión propuse incluir como posibilidad adicional el conocimiento de un idioma nativo que no fuese el español, la extrañeza de algunos colegas se convirtió en inmediato y activo rechazo, siendo una de las razones para ello la apelación al supuesto rango filosófico de los idiomas exigidos, condición de la cual, obviamente, carecerían los idiomas nativos nuestros. Pues bien, más allá de confesar que fue en esa ocasión que tomé la decisión de elaborar esta investigación de orientación filosófica en torno a los manuscritos de Huarochirí, esta anécdota me permite conjeturar que en el terreno clave de la discusión epistémica, seguimos siendo herederos de los extirpadores de idolatrías y que la Universidad Peruana no se ha despojado de su condición de institución fundada en la colonia con fines coloniales. Sigue pendiente la tarea de peruanizar al Perú. Pues bien, la tesis básica, que intentaremos respaldar con el análisis del manuscrito, es que la civilización andina tomó cuerpo desde una experiencia que denominaremos cósmica, queriendo indicar con ello que da curso a un sentimiento de plena pertenencia al mundo circundante, el cual se concibe como una totalidad cuyos componentes están todos vinculados entre sí. Este posicionamiento favorece una comprensión situacional de la experiencia humana, que remite al cosmos entero como ámbito de chanza mutua de todos los seres, los cuales hacen parte de diversas comunidades de vida interrelacionadas entre sí. Este modo de experimentar el mundo y la vida es lo que aquí denominamos cosmovisión. Como tal, contrasta tanto con el de las culturas cuya matriz simbólica proviene de los monoteísmos de raigambre judaica, las cuales tienden a desvalorizar la tierra y a otorgar al hombre un estatuto ontológico funcional al desarraigo cósmico. No obstante, es preciso señalar que la experiencia cósmica, que se traduce en cosmovisión, parece haber sido universal, es decir, parece haber estado presente en todos los pueblos originarios, constituyendo, por tanto, el único catolicismo efectivo, es decir, la única cosmovisión que tuvo alcance planetario, además de que, tomando en cuenta los lapsos históricos, tuvo una profundidad temporal sin parangón con aquella que corresponde a experiencias acósmicas como la del hombre moderno. Considerando los graves entrampamientos a que ha conducido el desarraigo cósmico y la pretensión de dominio de la naturaleza que ha dado lugar, con los desastrosos efectos que ya están a la vista, tal vez sea necesario replantear los supuestos ontológicos de la experiencia humana, retomando aquellos que hicieron posible la expansión de la vida y la diversidad que la sostiene, sobre la base de un sentido cósmico que hoy en día la propia ciencia reclama, habiendo superado el mecanicismo de sus orígenes en la modernidad, y siendo más consciente de la complejidad y la interrelación de los fenómenos a los que atiende. El desencantamiento del mundo y la vida, su banalización, su cosificación, su conversión en una masa manipulable, carente de propósito o valor intrínseco, producido por el acosmismo moderno ha sido y es la condición necesaria para la dominación impune y la instrumentalización sin límites de todo lo existente, que ha conducido a la anomia, el descreimiento y el nihilismo que caracteriza a la vida contemporánea. También con relación a ello es pertinente discutir sobre la importancia de un reencantamiento del mundo y la vida que pasaría por recobrar el sentido de su dimensión sagrada, como una vía para reconstruir las condiciones en que discurre la experiencia humana, en términos de respeto por la vida y el valor intrínseco que posee. Este planteamiento difiere del utopismo moderno, que, como huida hacia el futuro, como búsqueda permanente de un nuevo mundo, manifiesta una mala conciencia frente al mundo y lo corpóreo, que se busca controlar, rediseñar y dominar. El mundo que puede hacer posible la vida buena está aquí mismo, soportando nuestra agresión, esperando que nos reconciliemos con él. El reconocimiento de ello provee un soporte de gran potencia para resistir la dominación capitalista, cuyo poder es en gran parte ilusorio, en tanto está contenido por un gran vacío, aquel que tiene que ver con la cuestión central del sentido de la vida y su valor. El productivismo y el consumismo que caracterizan a este orden adverso a la expansión de la vida nada tienen que decir al respecto. ¿Por qué no atender voces alternativas que despreciadas, cercadas y acorraladas aún se expresan entre nosotros? Felizmente, la atención a aquellas voces no ha estado ausente en el mundo académico. En efecto, hay una valiosa tradición que se inscribe en la perspectiva de peruanizar al Perú y de andinizar el mundo andino. De hecho, esta exploración de la dimensión filosófica de manuscrito de Huarochirí se inscribe en una tradición académica a la que busca dar curso, con la gratitud que corresponde otorgar a quienes exploraron antes caminos que nuestros pasos buscan afirmar. En tal sentido, debo manifestar mi reconocimiento por el notable trabajo de comprensión del manuscrito de Huarochirí, desplegado particularmente por los amautas José María Arguedas y Gerald Taylor, al que otros intentos similares han sumado sus esfuerzos. En cuanto a la exploración explícita de la dimensión filosófica de aquel texto, debo destacar lo realizado por Gary Hurtón, César Luthier, el ecuatoriano José Llanes del Pozo y el chileno Luis Alberto Galdames Rosas. El texto aquí presentado comprende 5 capítulos, cada uno de los cuales gira en torno a una noción clave empleada por el autor del manuscrito, elegida por la densidad de significaciones de orden ontológico que conlleva, estableciendo un contrapunto entre el soporte simbólico de los discursos que contiene y la tradición discursiva conceptual que caracteriza a la filosofía. En el primer capítulo, titulado Pacha, el mundo, examinamos los alcances de la noción andina de Pacha, que entendemos como análoga a la noción griega de Cocepop o la noción latina de Mundus. Destacaremos su significación de ámbito dinámico relacional, con un orden y sentido que se sostienen en un permanente juego de ocultamiento y manifestación. En el segundo capítulo, titulado Llana, la complementariedad, nos ocupamos del juego de oposición y complementariedad característico de todo lo existente en la cosmovisión andina. Con ello pondremos de relieve una ontología en que la plenitud supone complementariedad, por tanto, relación y el ser aislado es sinónimo de pobreza. En el capítulo tercero, titulado Huaca, lo sagrado, abordamos el tema de la experiencia de lo sagrado en el mundo andino y sus implicancias de orden ontológico y axiológico, en tanto soporte de una experiencia tendiente a la expansión de la vida y la diversidad como forma de su despliegue. En el capítulo cuarto, titulado Kama, el ánimo vital, atendemos a la noción de Kama, asociada al dinamismo entendido como vitalidad o potencia vital. Examinaremos, igualmente, los alcances heurísticos de esta noción en cuanto a la comprensión de la dinámica social y los ciclos que se le atribuye en la cosmovisión andina. Finalmente, en el capítulo quinto, titulado Yachay, la experiencia, exploramos los modos en que se entiende el saber en la tradición andina, sus alcances, sus condiciones de posibilidad y el universo de los seres que pueden ser considerados como sapientes. El desarrollo de esta investigación en el lapso de tiempo que tomó, no hubiera sido posible sin el sustantivo soporte de las intensas discusiones semanales sobre el manuscrito de Huarochirí, realizadas en la lógica andina del Tincuí fraterno, por el colectivo denominado Chaupiatoc, animado, mediado, por el mundo Murrugarra. Refiriéndose a los dos zorros míticos cuyo diálogo en el cerro Latausaco narra el manuscrito, decía Arguedas, que Edmundo Murrugarra también tiene la cara de los dos zorros. Pues, con el icono Hernar, Roxana, Hugo, Javier, Raúl, Gustavo, Diana, Jorge, Alexis, Kevin, Víctor, Alberto, Nelson, Eber, los dos Julios y las dos Marías. En nuestra lectura y discusión del manuscrito buscamos al zorro del medio, el zorro mediador, el zorro medium, que manifiesta la relacionalidad del mundo, sabiendo que nos constituye, este sería un Chaupiatoc a la manera de Batiyacuri, en aquel pasaje del manuscrito, o de Tutaikire, en la novela de Arguedas en que reaparecen aquellos zorros, el fantasma grande y protector que en la cima de El Dorado trenzaba una red de oro, símbolo de relacionalidad reconstituida, referido por el humilde pescador Asto, a su vez referencia del Huaccha que en el manuscrito es siempre una deidad. En presencia de un cholo de hocico largo y de gorra que parecía tener lentejuelas, referencia al zorro, quien, tal vez, como en el primer diálogo de zorros, que narra Arguedas, pensará entonces, como nosotros ahora, así es. Seguimos viendo y conociendo. Un especial agradecimiento para mi esposa Jike, además de proveerme una valiosa bibliografía de los cronistas y sobre el mundo andino que le apasiona y la trajo al Perú que adoptó como su patria, dio generoso soporte al tiempo empleado en la investigación y atendió mis disquisiciones proveyendo valiosas indicaciones. Igualmente, a mi querido hijo Alonso, cuya conversación siempre fue y es entrañablemente estimulante. Agradezco también a nuestra pequeña Quilla el cariño de su compañía mientras redactaba este texto, y con ella a los demás integrantes de nuestra familia extensa que se sostiene en la íntima compañía de nuestros padres, hermanos y hermanas siempre presentes. Capítulo 1. Pacha, el mundo. Cuatro conciencias simultáneas enredanse en la mía. Si vierais cómo ese movimiento apenas cabe ahora en mi conciencia. Es aplastante. Dentro de una bóveda pueden muy bien adosarse, ya internas o ya externas, segundas bóvedas, mas nunca cuartas, mejor dicho, sí. Mas siempre y, a lo sumo, cual segundas. No puedo concebirlo, es aplastante. César Vallejo, Cuatro conciencias. 1.1 Pacha. El término Pacha, ampliamente reconocible ahora en expresiones como Pachamama, popularizada por movimientos vinculados al ecologismo y la onda New Age, se suele traducir como Madre Tierra, lo cual sugiere que Pacha sería la Tierra. No obstante, en el contexto cultural moderno ello puede inducir a un equívoco, dado que por Tierra suele entenderse el planeta Tierra o un pedazo de ella. En todo caso un ámbito definible por su espacialidad o, como diría Descartes, por su extensión, noción que en la tradición judeocristiana, y sobre todo en el mundo moderno postcartesiano, se tiende a comprender como relativa a algo de condición cósmica y, por lo mismo, divisible en pedazos y manejable a voluntad. Pues bien, el sentido del término Pacha, común a varias lenguas andinas, nada tiene que ver con la tierra así concebida. En el vocabulario de la lengua aymara, de Ludovico Bertonio, publicado en 1608, el primer significado con el que aparece el término Pacha es el de tiempo, refiriéndose tanto a una época, así, Hualu Pacha es tiempo antiguo, como a un momento de la vida, por ejemplo, Pacha Cajta significa al amanecer uno. Ciertamente, también figuran algunas variantes donde tiene más bien connotaciones de lugar, tales como Alaxpacha, el cielo, Acapacha, la tierra, Mancapacha, mundo de abajo, que Bertonio traduce por el infierno, en lo que visiblemente es una transcripción cristiana, o Pachana la capa, boca o abertura de la tierra, pozo o cima. Como adverbio puede indicar pertenencia a un estado constante. Como parte terminal de una palabra compuesta remite a la condición de totalidad, como en Marcapacha, todo el pueblo, o en Taquipacha Jaqui, todos los hombres o personas. No obstante, también puede indicar lo relativo a un parto doble, como en Pachachiri o Pachacariri, la mujer que parió dos, o en Pachachata Guagua o Pachahuagua, el hijo mellizo. Traigo a colación aquí estas antiguas referencias de la aymara porque algunas lenguas que le están emparentadas tuvieron vigencia en la zona de Huarochirí en los tiempos de los que se ocupa el manuscrito antes mencionado, alguna de ellas, el Yauyo Jacaru, aún se habla hoy en día, y es evidente que hubo y siguen habiendo interinfluencias con el quechua, entre las cuales las que afectan al término pacha, vocablo de gran alcance ontológico, debieron tamizarse de modo que en aquellas dos ramas lingüísticas retuvieran sentidos matriciales, tanto por la vía de los referentes religiosos panandinos y los símbolos allí compartidos, como por acción de la fluida interacción social en el área andina. En todo caso, es de notar que entre la gama semántica del término pacha en el idioma ar priman la orientación temporal que afecta aún la espacialidad en cuanto ésta se concibe ante todo como lugar y la remisión a la totalidad. Se trata, por tanto, siempre, de alguna totalidad, es decir, un ámbito con orden y sentido que se despliega en el horizonte del tiempo. No deja de tener interés simbólico, entre las referencias de Bertonio, la remisión al parto de mellizos, tanto porque conota una matriz genésica, así como por hallarse asociada al prototipo ontológico de la dualidad como unidad fenoménica básica. En cuanto a su significado en quechua, idioma en el que aparece en el manuscrito de Huarochirí, es de notar que en el lexicono vocabulario de la lengua general del Perú, de Domingo de Santo Tomás, publicado en 1560, la única palabra en que pacha aparece explícitamente referida a la tierra es pachamantahuiñasca, que según él significaría engendrado de la tierra. Ahora bien, puesto que el mismo Domingo de Santo Tomás asigna a Huiñani el significado de nacer o crecer, la palabra entera antes señalada debería significar literalmente algo así como nacido de la tierra, por lo cual es de interés que el autor de este lexicón prefiera usar el término engendrado, antes que simplemente nacido, puesto que en este caso es la tierra, como pacha, quien engendra. Así pues el rasgo con el que pacha, aun en cuanto tierra, aparece en este lexicón es el de matriz genésica. Allí mismo aparece también el término pachac, con el significado de ciento. Puesto que en la numerología andina 100 parece connotar plenitud, en tanto es resultado de repetir 10 veces la base numeral 10, que es a su vez la reiteración del número 5, asociado en el manuscrito a simbolismo del orden vital pleno, podríamos vincular la palabra pachac con el rasgo de totalidad atingente a la noción de mundo, que en quechua se dice pacha y que aparece en este lexicón, por ejemplo, en la expresión pachaponanchay, que el autor ha traducido por astrólogo de los movimientos, pero que en realidad remite en su significación al acto de interpretar o discernir, onanchay, las señales, que también se dicen onanchay, del mundo, pachap, como totalidad cósmica. Con lo cual esta expresión estaría manifestando una cosmovisión en la que el mundo, como totalidad, sabe y comunica ese saber emitiendo señales. Cabe igualmente notar las expresiones pachayarink, el esclarecer del día, y pachacacni, alborear, por cuanto en ellas pacha connota apertura a la claridad, con lo cual tendría la condición de aquello que se abre y abre un campo visual al modo de la claridad. ¿Significa esto que la pacha se manifiesta en la claridad de lo fenoménico, pero que no se reduce a ello, sino que fenomenológicamente lo excede? Es, ciertamente, una posibilidad a examinar. Por otro lado, el lexicón de Domingo de Santo Tomás consigna igualmente el término pacha como significando ropa, pachayoc como vestido, en el sentido de alguien que está vestido, y pachayicoc también como el que viste ropa. ¿Qué relación puede haber entre la ropa y el mundo entendido como cosmos? Pues justamente la relación cosmética. Es preciso recordar que, cuando el manuscrito de Huarochirí usa la palabra pacha para designar ropa, ello ocurre a propósito de ropa espléndida, como aquella vestidura de oro resplandeciente con la que Kuniraya Ulracocha busca que Kavillacare conozca su esplendor, en el capítulo segundo. Siendo así, la palabra quechua, también aruipuquina, pacha, estaría connotando un ámbito que manifiesta orden, sentido y belleza, como es el caso también de la palabra griega kokepor, que se contrapone a sog, y de aquella otra latina que es mundus, que se contrapone también a lo inmundo, caótico y carente de sentido u orden. Por su parte, el vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua quichua o del Inca, de Diego Gongalés Sollín, publicado en 1608, consigna para Pacha el significado de tiempo, suelo, lugar. Con ello se ratifica el primado de la referencia temporal. Puede igualmente notarse que la espacialidad sugerida por el significado suelo queda recogida en el término lugarum pies, que ciertamente connota espacio, pero se trata de un espacio temporalizado, puesto que la noción de lugar también se usa para designar un momento, como cuando se dice que todo tiene su lugar, refiriéndose no a cosas sino a acciones que discurren en el tiempo. En todo caso, la referencia hecha por Gongalés Sollín deja notar claramente que la noción de Pacha involucra tanto el tiempo como el espacio, sugiriendo una experiencia donde el espacio se da fenoménicamente en el tiempo y manifiesta la impronta del tiempo, cuya pauta sigue. A propósito de ello, Gongalés Sollín recoge también la expresión Pacha Kaknin, para la cual señala la significación de reír el alba, o abrir, o amanecer, significado que igualmente asigna a las expresiones Pacham Pakitman y Pachakta una Ochani o Amutani, en las que Pacha conlleva las connotaciones simbólicas antes mencionadas de apertura ontológica y de sujeto sapiente que emite señales. Una Ochani, pues el término Amutai se refiere a una acción sagaz. También recoge para el término Pachan el significado de vestido nuevo y de tantos justos, número cabal sin faltar ni uno, que remiten a completitud. Igualmente significaría séptimo entero sano, no quebrado ni bañado, que ratifica la connotación de completitud pero incide en su sentido cosmético, relacionado a la belleza. Por último, no deja de ser interesante notar que la expresión Pacham Putsukasaknin, o Puchukanayan, que también aparece en el manuscrito de Warochiri, por ejemplo a propósito del diluvio que se relata en el capítulo tercero, recibe el significado de el mundo se quiere a cabaña, que notoriamente otorga al mundo voluntad, un querer, atributo característico de un sujeto, no de una cosa que contiene cosas. 1.2. En el principio estaba la relación, mas antes no el mostrarse juntos. El primer capítulo del manuscrito de Warochiri comienza diciendo lo siguiente: Anchañau papachakaukua cañiscas yanañam katutañam kasutiyuk karkan. Keiwakakunakta kipampiukua katabayayo karwincho sutiyuka tirkan. José María Arguedas, 1966, tradujo esto del siguiente modo: en tiempos muy antiguos existió un huaca llamado yanañam katutañamka. Después de estos huacas, hubo otro huaca de nombre Huayayo Carwincho. Este huaca venció. Por su parte, Gerald Taylor, 2008, lo ha traducido así: dicen que en tiempos muy antiguos había unos huacas llamados Yanañamka, Namuk Negro, y Tutañamka, Namuk de la Noche. En una época posterior, estos fueron vencidos por otro huaca llamado Huayayo Carwincho. Este pasaje de gran densidad simbólica, significativamente situado al inicio de manuscrito, propone una radical referencia explícita a los inicios, a lo más arcaico y primordial, Anchañau Papachaca, al Apxc, como se diría en ese otro referente cultural primordial que es Grecia en la tradición que el mundo moderno reivindica. No es la única referencia de ese tipo que el manuscrito ofrece, pero tanto por estar situado al inicio, como por las características de aquello primordial a lo que remite, es probable que se trate de la más radical referencia al respecto. Es de notar que ese inicio manifiesta ya un estado, una configuración, un orden, caracteres que corresponden a la noción de Pacha allí empleada. Este término tiene allí connotaciones análogas a la noción de época, en cuanto refiere a un vasto ámbito fenoménico articulado como una totalidad que se da en el tiempo, en el cual, más allá de la dimensión cronológica, que en el pasaje citado entra en juego más bien con el término ñaupa, que designa antigüedad, destaca su condición de orden vital, de ámbito cuya significatividad y sentido manifiestan una apertura o posicionamiento axiológico originario. Haciendo referencia a ese posicionamiento en que se constituye un orden, Como soporte de todo cuanto, cabe constatar, en el diálogo de zorros del que nos ocupamos en la parte final de este texto, el zorro proveniente de las alturas, al preguntársele cómo está el mundo de donde él procede, antes de describir lo que ocurre allí, dice, lo que está bien, allica, allirri. Esa asunción abre y cierra por tanto, delimita y constituye el mundo entendido como un ámbito con orden y sentido, por lo cual no se trata de una constatación descriptiva sino de una apertura performativa del escenario y los actores que cabe describir, constituyendo así la condición de posibilidad de toda descripción. ¿Y qué orientación, qué configuración ontológica manifiesta el orden arcaico de Yamañamka Tutañamka, del que, por tanto, se siguen los demás que constituyen la tradición andina? Como se puede ver en las citas hechas de Taylor y Arguedas, sus respectivas traducciones difieren precisamente en este punto crucial, pues mientras Arguedas se refiere a la vaca primordial como una, Taylor da cuenta de dos vaca, lo cual parece ser más concordante con el hecho de que tanto él como Arguedas traducen la expresión subsiguiente, kei vaca kunakta, en plural, como corresponde, y, por tanto, como referida a dos vaca. No obstante, consideramos que en este punto la traducción de Arguedas es más pertinente, pues da cuenta de un vaca dual, un vaca que siendo uno es dos, yanañamka, tutañamka, y, por tanto, tres, yanañamka, chaupiñamka, tutañamka, ya que allí donde se presenta una dualidad se anuncia una relación, como un tercero oculto, tal como veremos enseguida. En esa condición, aquella deidad sintetiza simbólicamente tanto la relacionalidad como el dinamismo que caracteriza a lo existente, lo fenoménico, lo manifiesto, en la cosmovisión andina. No está de más notar que al referirse a deidades, el término ñamka se emplea en el manuscrito para designar a Yanañamka Tutañamka y Chaupiñamka. Se emplea también, en el quinto capítulo, para designar a un varón de tiempos antiguos, Tantañamka, al que luego, en otro contexto, se vincula con Chaupiñamka, que pretende pasar por una deidad y padece el efecto de una nefasta mancha, ucha, en el sentido moral de ese término, que lo está consumiendo. Igualmente, en el capítulo 1 tercer, que trata precisamente de la condición de Chaupiñamka, se dice que el término ñamka, constituía el nombre de las deidades telúricas femeninas vinculadas a aquella. Cabe recordar que el autor del manuscrito y sus informantes tenían como lengua materna una variante del Aru, matriz lingüística a la que pertenecen tanto el actual Aymara como el Iyauyu o Jacaro y el Cauquí, que aún se hablan en la zona de Tupé, Yauyos, y de Cachuí, en la Sierra de Lima. Pues bien, el vocabulario de la lengua Aymara, escrito por Ludovico Bertonio en 1608, consigna el término ñanka, asignándole el significado de espíritu maligno. Tomando en cuenta que en el panteón andino no existen deidades absolutamente malignas ni benignas, como veremos en el capítulo tercero, es de suponer que el significado atribuido por Bertonio a ñanka ya ha sufrido un proceso de cristianización, tal como ocurrió también con el vocablo, quechua supay, que en adelante vendría a significar demonio o diablo, pero que originalmente no tenía tal sentido. Sin embargo, el que tanto ñanka, como supay fueran asociados por los cristianos a una connotación exclusivamente maligna, sugiere que aún no teniendo tal exclusividad, debió estar vinculado originalmente a lo oscuro y tenebroso, que en el imaginario, cristiano es el ámbito de lo demoníaco, pero que en el imaginario andino se relaciona con lo matricial, tomándose como complemento de la claridad. Siendo así, es comprensible que pudiera aparecer en el manuscrito como referido a deidades matriciales, primigenias, y acotando a raíces nominales como tuta, noche, llana, negro, chaupi, centro, que es también matriz oculta, o tanta que connotan densidad. Ahora bien, si tuta significa noche, llana significa negro es embolsantísimo asociable al de la noche, pero también pareja, ayuda, ayudante y complemento, condición que, considerando que en el imaginario andino no se concibe lo aislado, solo y carente de complemento, menos aún para el caso de las deidades, seres de mayor densidad ontológica, refuerza la interpretación de Arguedas en relación a que cuando el manuscrito nombra a Yanañamka Tutañamka, no se está refiriendo a dos deidades distintas, sino a una de condición dual. Más aún, el simbolismo de la nocturnidad compartida parece remitir a un término medio vinculante que se oculta, como veremos más adelante. Es como si en aquel imaginario, por lo demás caracterizado por una suerte de horror al vacío, el ser idéntico a sí mismo, la mera tautología, fuera equivalente al vacío, pues lo que es conlleva diferencia, complemento, predicado y relación, siendo por tanto, en su manifestación mínima originaria, dos, condición que en la teodicea andina hallaría un equivalente en el carácter andrógino que parece atribuirse a Huiracocha, según Santa Cruz Pachacuti, simbolizado en el templo de Coricancha de Cusco por una plancha de oro oval situada en el eje, que media entre el lado de lo masculino y el de lo femenino, huaca que en diversas versiones, aún en el mismo manuscrito de Huarochirí, asume la condición de deidad originaria y matricial. Y que solía representarse también con ídolos de constitución bifronte. No obstante, allí donde lo manifiesto es al menos dual dos, debe haber un tercero, menos visible, no del todo manifiesto, el vínculo, la mediación, el chaupi, sin el cual simplemente no podría manifestarse lo dual como tal, pues la dualidad es ante todo una relación. Dicho de otro modo, no cabe hablar de dualidad allí donde no hay relación alguna. Con lo cual Chaupiñamka, deidad multiforme, vinculada a lo matricial y femenino, que asoma en el capítulo quinto y se manifiesta en todo su alcance en el capítulo décimo, vinculado por duplicación al capítulo quinto, donde aparece asociada a la plenitud, lo genésico y lo arcaico, estaría sosteniendo, como un tercero implícito, como condición de posibilidad, la manifestación dual originaria de aquella deidad denominada por ello Yanañamka Tutañamka. El estructuralismo, corriente filosófica contemporánea de notoria influencia en los estudios culturales y que ha aportado también mucho a los estudios andinos, presta particular atención al juego de oposiciones y complementariedades que constituyen el orden e instauran el sentido. De allí la utilidad que ha tenido para notar la presencia de tales polaridades en el mundo andino, pero allí radica también su limitación para dar cuenta de lo que se muestra irreductible a esa condición dual. Pues bien, puesto que estamos atendiendo a un texto cuyo soporte básico de sentido es de carácter simbólico, cabe notar que una de las polaridades radicales en nuestra experiencia se da entre lo que tomamos por real y lo que consideramos imaginario, al menos así ocurre en la tradición cultural de matriz grecolatina y judeocristiana. Pero, se trata efectivamente de una oposición irreductible, de una dicotomía que no admite mediación alguna. Al respecto, Gilles Deleuze, filósofo situado en la corriente estructuralista, que él busca hacer confluir con la tradición hermenéutica, dice lo siguiente. Como el primer criterio del estructuralismo es el descubrimiento y el reconocimiento de un tercer orden, de un tercer reino, el de lo simbólico. Se rechaza la confusión de lo simbólico con lo imaginario tanto, como con lo real, y ello constituye la primera dimensión del estructuralismo. Como para Lacan, como para otros estructuralistas, lo simbólico como elemento de la estructura es el principio de una génesis, la estructura se encarna en las realidades y las imágenes de acuerdo con series determinables, es más, constituye tales series al encarnarse en ellas, pero no deriva de ellas, pues es más profundo, es el subsuelo de todas las tierras de la realidad y de todos los cielos de la imaginación. 1983, 569. Se trata de una constatación de la mayor importancia, pues induce a prestar atención a la dimensión simbólica, que es precisamente la que despliega el manuscrito de Baruch Shirij, como matriz de la experiencia, en tanto, constituiría el tejido de todo lo experimentable, la fuente de su sentido, su condición de posibilidad. Dice también Deleuze: podemos numerar lo real, lo imaginario y lo simbólico como 1, 2 y 3. Pero es posible que estas cifras tengan un valor cardinal además de ordinal. Pues lo real, en sí mismo, no puede separarse de un cierto ideal de unificación o totalización, lo real tiende a lo uno, es uno en su verdad. Cuando vemos dos en ese uno, cuando lo desdoblamos, aparece lo imaginario en cuanto tal, incluso aunque ejerza su acción en la realidad. Coma y acaso, por su parte, lo simbólico es siempre tres. No es solamente el tercero después de lo real y lo imaginario, sino que en lo simbólico hemos de buscar siempre un tercero, la estructura es, como mínimo, triádica, pues de no ser así nada circularía por ella, un tercero que es a la vez irreal e inimaginable. 1983, 570. Reparemos en la afirmación de que en lo simbólico, como fuente del sentido, debemos buscar siempre un tercero y que la estructura la relación es, como mínimo, triádica. Así ocurre en el simbolismo matricial de las deidades originarias a las que se refiere el manuscrito de Baruch Shirij. Allí lo uno es dual, yanañanka tutañanka, y en la dualidad manifiesta se anuncia, discretamente, un tercero vinculante, cfawpeñanka, que tiende a ocultarse. También Heráclito de Éfeso, refiriéndose a la naturaleza, entendida como aquello que siendo lo más íntimo de cada fenómeno da cuenta de él, decía, la naturaleza aprecia el ocultarse, 1983. 249. Si la unidad ontológica mínima debe aparecer como dual, pues de no ser así no habría diferencia y equivaldría a una tautología vacía, carente de contenido y la dualidad comporta relación, entonces la relación, aunque implícita, es tan efectiva como lo relacionado. Por ello, Chaupiñanka, deidad eminentemente relacional, tal como la raíz de su nombre, Chaupi, lo indica, designaría lo matricial en su dimensión más raigal, como apertura y mediación de lo fenoménico, en tanto se anuncia, ocultándose, como relación, y como tal, también como soporte de lo fenoménico relacional y dinámico, desdoblado y comunicado. En efecto, Chaupi designa el centro o eje articulador, también el medio, lo que está en medio y en esa condición articula, media, y comunica regiones. Por ejemplo, se denomina Chaupi centro de un poblado dividido en cuatro zonas o suyos. En el quechua ecuatoriano significa también centro, como sunco o corazón, de allí que Quito, cuya posición central en relación al sol en el cenit se conocía desde antiguo, se designa como Chaupi Pacha o lugar del centro. Por otra parte, Chaupi Quilla es el cuarto creciente lunar, mientras que Huañu Quilla es el cuarto menguante. En la medida en que Huañu es morir, en este caso Chaupi, como fase lunar, da cuenta de lo que crece, de aquello que se expande desde el medio. Asimismo, Chaupi Punchao es mediodía, sol pleno, y Chaupi Tuta es medianoche, noche plena. Así, Chaupi MFT a un medio o centro de articulación de opuestos complementarios que, en cuanto tales, toman, cuerpos se constituyen, vienen a ser en esa mediación, que viene a ser condición de posibilidad de la plenitud. De modo que lo mediado y la mediación, lo relacionado y la relación, son todas formas de ser, aunque en este simbolismo todo lo dado, como donación de ser, parece manifestarse teniendo como trasfondo una mediación ontológica radical que es también apertura, poniendo así de relieve el carácter eminentemente relacional del mundo, Pacha, entendido como orden fenoménico. Así, la identidad se constituye en la diferencia y se sostiene en la relación, que es móvil, dinámica. Dando cuenta de ello, el término Kiya obtiene también la condición ambigua, ambivalente, de lo incompleto, carente, pero expansivo, como en Chaupi Kiya, y de lo pleno, como ocurre en Chaupi Punchau, mediodía, sol pleno, o Chaupi Tufa, medianoche o noche total. En una sagaz observación, Jorge Luis Borges dice que el hombre moderno es espontáneamente nominalista. El nominalismo, anota Borges, afirma la verdad de los individuos y lo convencional de los géneros. Todos hacemos nominalismo sans le savoir, es como una premisa general de nuestro pensamiento, un axioma adquirido. De ahí lo inútil de comentarlo, 1993,1. 363. En efecto, el nominalismo medieval, surgido en el mundo anglosajón, tomó cuerpo en el individualismo moderno, cuya expresión filosófica suprema bien puede ser el empirismo, perteneciente a esa misma tradición cultural. Siendo ello así, veamos lo que dice con respecto al estatuto ontológico de la relación William James, filósofo pragmatista a quien citamos aquí precisamente por situarse críticamente en la tradición empirista y nominalista que tiende a exacerbar lo individual discontinuo. Al respecto, James hace notar lo siguiente. Para ser radical, un empirismo ni puede admitir en sus construcciones ningún elemento que no sea directamente experimentado, ni excluir ningún elemento que sea directamente experimentado. Para tal filosofía, las relaciones que conectan las experiencias deben ser en sí mismas relaciones experimentadas, y cualquier tipo de relación experimentada debe ser considerada real, como cualquier otra cosa dentro del sistema. Como ahora bien, el empirismo ordinario, a pesar del hecho de que las relaciones conjuntivas y disyuntivas se presentan a sí mismas como partes completamente coordinadas de la experiencia, siempre ha mostrado una tendencia a deshacerse de las conexiones de las cosas, y a insistir más en las disyunciones. El nominalismo de Berkeley, la afirmación de Hume de que las cosas que distinguimos están tan desconectadas y separadas como si no tuvieran forma de conexión, la negativa de James Mill a que los similares tengan algo real en común, son ejemplos de lo que quiero decir. Como el empirismo radical, tal y como yo lo entiendo, hace completa justicia a las relaciones conjuntivas. 2010. Ciertamente, la comprensión cabal de la experiencia no puede excluir ninguna de sus dimensiones, nada de lo que es experimentado, y no hay experiencia que no sea experiencia de una relación. La experiencia misma es ya una relación, una mediación. Lo es al punto de que en el ámbito radical de la temporalidad, incluye, por ejemplo, la mediación del futuro, en cuanto a expectativa, en la aprehensión de lo que es o de lo que fue, tal como lo destaca precisamente el pragmatismo. Sintomáticamente, en la experiencia de la pacha andina lo pasado está delante nuestro, nos precede, en el sentido de aquello que se nos adelantó y, como tal, da dirección y soporte a nuestra experiencia, y la referencia al futuro, a lo porvenir, por ejemplo la referencia a los descendientes, se hace en términos de aquellos que vienen detrás de nosotros, como indicando que también dan soporte a nuestra experiencia, aún sin tener la visibilidad de lo que es o lo que fue, o tal vez precisamente por eso. Tendría también, por tanto, la condición medial de una invisible copresencia que se sustrae a la mirada, condición que corresponde igualmente al Chaupi, cuya suprema expresión simbólica lo provee lo sagrado, que conecta y sostiene el mundo. Tal dimensión era atendida con el mayor cuidado en la religiosidad andina originaria. 1.3. La naturaleza juega a ocultarse, chincacunió el desaparecerse. La aparente incongruencia numérica en la traducción que hace Arguedas del acertó que abre la narración relativa a los dioses y hombres de Huarochirí, cuando dice, existió un huaca. Y, después de estos huacas, está refrendada por la expresión quechua huacañiscas. Que huacacunacta. Por tanto, la ambivalencia es originaria. Ciertamente, la opción tomada por Taylor de traducir aquella expresión como si estuviera referida a dos huaca, en función de los dos nombres que se asignan, es gramaticalmente plausible, pero consideramos que tanto la totalidad textual del manuscrito, como el contexto cultural al que remite esta aserción, referentes hermenéuticos clave para interpretar el significado de un texto, refuerzan la opción asumida por Arguedas, tal vez por su familiaridad de origen con el imaginario andino. En cuanto a los discursos del manuscrito que podrían contribuir a dilucidar los alcances de la dualidad nominal de lo sagrado originario a que se refiere el párrafo inicial de ese texto, posee particular importancia el del primero de sus dos suplementos, el cual tiene como tema las implicancias del nacimiento de mellizos, a los que se refiere con el término curi, que los vincula al rayo, acontecimiento que se juzga extraordinario y se toma como una hierofanía. Pues bien, lo primero que refiere es que los mellizos serán llevados en la noche de su nacimiento al centro ritual de la comunidad, apenas había nacido, cualquiera que fuese el lugar de la comarca donde hubiese nacido, esa misma noche los hacían llegar al centro de la comarca, Kayina Yuriptimi, Mayo Yaktapikun Kayamanta Yuriptim Paschai Tutayataki Yaktan Manchaya Chimuk Karkan. El que fuesen trasladados al centro de la comunidad tiene un alto sentido simbólico. Tratándose de dos niños o niñas, símbolo a su vez del orden vital que se reproduce, se busca evitar a toda costa que la dualidad configure una insalvable dicotomía. Se trata de asegurar la mediación, el vínculo unificante que permita el discurrir de la vida. Dice, además, que no los trasladaban de día, pues temían que se helara la tierra, simbolizando con ello la antinomia entre la vida y la ausencia de vínculo. Para llevar a estos no se los llevaba de día, diciendo, por ellos se pueda helar la tierra. Kaitapamus parimanatakmi punchaukapamukchukarkan, paktach pachakasanmart, nispa. Más aún, señala que los parientes se ponían a bailar y cantar todas las noches sin parar, como si con ello quisieran evitar el congelamiento del mundo. Además, cinco hombres, sintomáticamente, el número de la plenitud, debían conseguir coca pronto, a cualquier precio. Entonces, escogían cinco hombres para que fuesen boca de ellos, los curi. Ellos, debían ponerse a conseguir coca de noche y de día, pagando a cambio todo lo que tuvieran. Chaimi paipaximin kamapich, karunaktak yaspa señalak karkanku. Kaikunari, ñamayo, pachamuyarirkan, chai pachayatak mitutawan punchawan manasamas paimaikanta rantichispas kukaktamaskak karkanku. La coca es un símbolo privilegiado del orden radial del mundo, del tejido relacional, que lo constituye y, particularmente, del centro, chaupi, que conecta los elementos de ese mundo. Por tanto, la búsqueda ardorosa de coca a nombre de los curi simboliza igualmente la necesidad de asegurar el vínculo y la unidad de lo diverso. La hoja de coca ha tenido y tiene un rol central como nexo de integración social y cósmica en las comunidades indígenas que hacen uso de ella. Ello tiene que ver con el carácter sagrado que se le reconoce, de allí la expresión mama cuca o mama coca, con que se la nombra, condición en la que se vincula a la mama pacha cuyo orden manifiesta, ya sea en la configuración de cada hoja, en la que se sigue de la disposición que vas de ellas juntas muestran al ser tomadas con la mano o puestas en una superficie adecuada, por lo general la incuña o tejido ceremonial cuadrangular, en cuyo centro se pone la coca, o simplemente en el sabor que dejan al ser chapchadas, acto de llevárselas a la boca y degustarlas, que sigue determinadas pautas rituales. Es de notar que ese orden es ante todo patico, una coloratura anímica, un experimentar el mundo como manifestándose en un estado de ánimo de orden ontológico, soporte de toda valoración, orden que la mama cuca traduce, por ejemplo, en el sabor dulce, amargo o rancio que deja el chacchado, o en las señales que emite su configuración, bueno, malo, fasto, nefasto, o aún neutro, que es también un color. Así, la coca cumple una función medial de apertura o revelación del mundo tal como se halla en un nivel a uno directamente manifiesto, así como de vínculo entre los hombres, y de ellos con el mundo, Precisamente en cuanto su lectura traduce el orden del mundo, y con la dimensión sagrada que sostiene el mundo. En esa condición la coca constituye un chaupi, un eje mediador, propiciatorio y comunicante por excelencia. Pues bien, al décimo día del nacimiento de los Kuri, después de cumplidas dos fases rituales de 5 días cada una, un pariente principal de ellos llegaba trayendo un venadito, una taruca o algún otro animal que debía haber cazado en la saika, ukiruchukta tarukaktapa, y maika animal kunaktapa saikapikaktakaapimuspa, que luego comían entre todos. Entonces, los parientes bailaban, cantaban y bebían ese día entero, y con mucho esmero se ofrecían coca, elemento medular del intercambio por excelencia, que tiene el carácter de la donación. Tales acciones simbolizan tanto el dinamismo orgiástico, vinculado con la afirmación de la vida, como el sostenimiento del tejido relacional del mundo. Significativamente, una hoguera era alimentada todas las noches hasta terminar los ritos, y al finalizar el periodo ritual básico de 10 días, un sacerdote, Komchuri, ponía a los padres una suerte de collar trenzado de hilos blancos y negros, evidente símbolo propiciatorio de complementariedad. Ahora bien, luego de narrar todo esto, el manuscrito hace notar lo siguiente: ese solo nacían varones o solo hermanas mujeres, la gente, estaban diciendo no estarán bien las cosas, el mundo, será un tiempo de mucho sufrimiento. Pero si nacían varón y mujer, lo tomaban como señal de que sería para bien, Karipura Yuriptinka, Panavarmipura Yuriptimpas, Manamayi Pachachukanka, Anchamuchui Pachamkanka, Nispamenik Karkanku. Se aimanta Karibarmi Yuriptin Yayipakunancharkanku. Se trata de una observación central, pues da cuenta de que siendo el nacimiento de Kuri un evento extraordinario, podía ser o bien fasto o bien nefasto. Se trataba de una señal nefasta si los mellizos eran del mismo sexo. Por el contrario, venía a ser una señal fasta si los nacidos eran varón y mujer. Las connotaciones simbólicas de ello son notorias, pues vincula la plenitud y la afirmación del ser con la complementariedad de lo diverso, mientras que la homogeneidad parece vincularse con la pobreza, término que en quechua tiene como traducción más cercana la de huaccha, que significa ante todo lo solitario y aislado. Así, pues, la deidad originaria no podría ser ni una sola, huaccha, ni irreductiblemente dual o múltiple, situación por lo demás impensable, donde cada referente sería igualmente huaccha, pues en ambos casos habría ausencia de relación. Puesto que la relación es aquí ante todo cualitativa, la relación básica, condición de posibilidad del estar, Kei, es de oposición y complementariedad. En cuanto al contexto u horizonte cultural que se manifiesta en el manuscrito de Warochiri y define, por tanto, sus posibilidades de significación, es de notar que aparece suficientemente visible desde aquel primer capítulo, que trata de dioses y hombres primordiales que rigen una época, Pacha, considerada primitiva y, por lo mismo, silvestre y feraz, según las connotaciones que lo primitivo tiene en el imaginario actuante en el discurso del manuscrito. Al respecto dice lo siguiente: en aquella época los que morían resucitaban a los 5 días. Así también, las sementeras maduraban en tan solo 5 días. Como entonces las aves eran muy hermosas, los loritos, los kaki, eran muy amarillos, muy rojos. Chay pachaka guanyus papas pich, kapuncha uyapitak kasarimpuk karkan. Inaspa mikuinin ritarpuskan manta pich, kapuncha uyapitak sipukurkan. Coma inaspa ichay pacha piskukunari ancha sumakamas karkan, uritupas, kakipas, tukuikuyusapa pukasapa. Notemos, de paso, que la referencia a los 5 días como el tiempo de plenitud y a lo quíntuple como pleno aparece desde el inicio del texto, cuestión de cuyas implicancias nos ocuparemos luego en este mismo acápite. Aquí reparemos básicamente en la feracidad como característica destacada de ese mundo primitivo habitado por hombres primordiales que, en esa condición, parecen pertenecer más al ámbito de lo montaraz y silvestre que al de lo doméstico y cultivado. Felizmente, del imaginario asociado a ese tipo de humanidad y, por tanto, de su mundo tenemos referencias correspondientes no sólo a la llegada de los europeos, que toman nota de ello, sino aún en el mundo contemporáneo, al menos hasta el momento en que la modernidad se impone a escala planetaria, impregnando su imaginario en otras culturas o haciéndolas desaparecer, cosa que corresponde al último tramo del siglo XX. De hecho, en la sociedad incaica algunos grupos humanos eran considerados por las etnias circundantes como más montaraces y silvestres, saica, que propiamente humanos, condición que todavía les es asignada hoy en día. Tal es el caso de los Chipaya, etnia identificada también como Uros, actualmente radicada en el altiplano boliviano, en las inmediaciones del lago Collipasa. De ellos, Nathan Wachtel dice: Chulpa Puchu, sobras de los chulpas. Así insultan los indios Aymara del altiplano boliviano a los chipayas, para decirles que no forman parte de la humanidad actual. Como de hecho, se encuentran entre los últimos representantes de los indios llamados Urus, generalmente pescadores, cazadores y recolectores. Como según una imagen tradicional, legada por los cronistas y retomada por los viajeros y etnólogos, son indios groseros, bárbaros, en una palabra primitivos, que difieren de todas las otras poblaciones andinas. ¿Cómo son esos uros tan brutales?, afirmaba José de Acosta, que ellos mismos no se tienen por hombres. Cuéntase de ellos que preguntados qué gente eran, respondieron que ellos no eran hombres, sino uros, como fuera otro género de animales. 2001 horas y 15 minutos, 16. En consideración de ello, Wachtel se pregunta, comillas, ¿nos transmitirían acaso los chipayas, como la luz de las estrellas muertas, los vestigios de una cultura desaparecida en algún otro lugar, 2001 horas y 20 minutos? Por su parte, Alfredo Torero dice de ellos: privados de la tierra firme, a raíz probablemente de un antiquísimo despojo convertido en restricción permanente, y contenidos de esta manera en su desarrollo socioeconómico, los uros eran menospreciados por sus propios cercadores como seres anómalos, no humanos, sobrevivientes de una prehumanidad. Un deslinde de raíz indudablemente milenaria les había negado el tránsito de la condición humana. Los uros son al hombre como la vicuña a la llama, lo silvestre, lo no doméstico. Como remanentes, como la vicuña, de un mundo oscuro y yermo en el que el sol no existía todavía, los uros permanecían en los márgenes peligrosos de la sociedad doméstica. 2002, 380.381. Pues bien, el mundo, Pacha, de Yanañamca Tutañamca tiene precisamente aquellos caracteres asociados a lo primitivo y matricial, pero es un mundo, es decir, posee un orden, una lógica de organización que, dada su condición arcaica, también debe tener una función matricial. Fijarnos en la lógica de organización del mundo chipaya, tal vez permita asomarnos a ese orden matricial al que remite el manuscrito de Huarochirí, por extensión, a la matriz de sentido del mundo andino en las diversas formas de organización particular que ha conocido a lo largo de la historia. Al respecto anota Wachtel: es como si en Chipaya la configuración, el lugar, el contexto en el cual se crean los lazos de amistad, las estrategias locales y el punto de vista desde el cual se perciben incitaran, más o menos de manera consciente, a adoptar un modo de pensar específico basado en una lógica dual. En la vida cotidiana siempre se siente la rivalidad y hasta la animosidad que opone a las dos partes del pueblo. Sin embargo, esta rivalidad no excluye un sentimiento de común pertenencia, pues se trata de una comunidad cuyos componentes entran en un eterno juego de espejos. En Chipaya, todo ocurre siempre por partida doble. 2001 horas y 25 minutos. Así, tanto la comunidad como el ámbito en que existe y las acciones que allí toman cuerpo manifiestan un raigal orden dual, que no se entiende sino en función de la remisionalidad que conlleva y, por tanto, en base a un chaupi mediador que sostiene, demarca y tiende a reproducir la relación, cuestión a la que alude Wachtel, con la metáfora del juego de espejos. De allí que, de inmediato, en la descripción de la lógica dual Chipaya aparece ese chaupi. Sabemos que el territorio Chipaya está recorrido por una línea norte-sur que delimita los dos ayus actuales, Tuantla al este y Tajata al oeste. Algunos informantes recuerdan que esta línea divisoria coincidía en otros tiempos con una desviación del río Lauca, que pasaba por el pueblo y desembocaba en el lago Collipasa. Ese canal, hoy cerrado porque inundaba las casas durante las lluvias, llevaba el nombre del río Taipi. La palabra Taipi significa centro. Ahora bien, existen otros dos ríos Taipi, secundarios respecto del Taipi principal, que en cierto modo lo repiten, uno dentro de la Iyutuanta y otro en medio de la Iyutajata. El eje central del territorio se ve así desdoblado, lo que determina una subdivisión de sus dos principales componentes. Wachtel, 2001 horas y 30 minutos. Tenemos así que lo unreal es unidad de elementos complementarios, llamantín, los mismos que en su manifestación mínima son dos, que se articulan en términos de oposición y complementariedad. Por lo mismo, esa complementariedad y oposición manifiesta un término medio, que es la relación, la cual es tan real como lo relacionado y se concibe como chaupi mediador entre los elementos y medial, con relación a lo sagrado que abre y sostiene el mundo. De allí que la cardinalidad andina, primigenia, referida a la condición de posibilidad de lo existente, fuese triádica. Ello se manifiesta en múltiples aspectos del simbolismo y el ritual, como el bastón sostenido por los sacerdotes guerreros labrados en las piedras de Sechín, del horizonte temprano formativo, que remataba en una suerte de escalera tripartita que Federico Kaufmann asocia a la Pachamama, 2002:37, la estructura igualmente tripartita de los templos de arquitectura iconográfica en U de ese mismo periodo, o la acción, repetida hasta nuestros días, de ofrecer a los Apu y la Pachamama tres hojas de coca quintu dispuestas radialmente, sosteniéndolas con ambas manos al soplar sobre ellas para diseminar el camao ánimo vital de su fragancia. Ahora bien, lo que corresponde notar aquí es que a su vez la unidad dual y por tanto triádica, en tanto unidad, proyecta y remite a un par complementario y opuesto, con lo cual la dualidad plena, la dualidad de lo dual, se presenta simbólicamente como cuatripartición y en ella el chaupi mediador y medial se manifiesta como un quinto elemento del que dimanan las mediaciones correspondientes a cada par vinculado. De allí la recurrencia del número 5 en el manuscrito, como símbolo de lo pleno. Al respecto, el estudio de Nathan Wachtel sobre los Chipaya dice: el viajero que llega a Chipaya, por el camino de Skara se sorprende al encontrar, a lo largo del trayecto, una serie de pequeños monumentos que se suceden a distancias variables. Por lo general, esos calvarios tienen forma de una capilla en miniatura. Su distribución en el territorio Chipaya presenta una característica notable, pues forman cuatro largas líneas rectas orientadas de acuerdo con los puntos cardinales, para dibujar así una inmensa cruz, en cuya intersección se encuentra el pueblo. Metraux ya había comparado esas líneas de silos con el sistema de seques del Cusco. Un análisis detallado confirma plenamente su intuición. A siglos de distancia, encontramos en Chipaya un modelo reducido de la vieja organización social, espacial, temporal y religiosa de la antigua capital inca. Wachtel. 2001, 44. Así, pues, aquellas cuatro líneas que en una disposición radial surgen del centro en que se entrecruzan, en este caso el centro del pueblo de los Chipaya, constituirían los ejes ordinales que sostienen el mundo Chipaya. La coincidencia estructural con los ejes incaicos, cuyo centro era el Cusco, ombligo del mundo, no solo pone a la vista que ese ordenamiento habría precedido al del Tabantín Suyú que hallaron los españoles, en tanto está presente en esta suerte de simbólico fósil étnico-cultural chipaya que remite a periodos anteriores al orden inca, cusqueño, e incluso al de los horizontes culturales panandinos previos, como son los de Chavín y Huarit y Ahuanaco, tal como aún los incas solían considerar con relación a estas etnias, sino que plantea cuestiones tales como si las categorías de Tabantín Suyo e Inca pudiesen ser, en cuanto a su significación, referencias a ordenamientos y roles matriciales preexistentes al Tabantín Suyo y a los incas de la conquista hispana, y a la genealogía y el tiempo que ellos reivindicaban como específicamente suyos, cuestión que consideraremos en el cuarto acápite del capítulo cuarto. Tenemos aquí un mundo cuyo orden, toma cuerpo en función de cuatro ejes que remiten a un centro. La expresión Tahuantín, manifiesta en su raíz, Tawa, el cardinal cuatro y en el sufijo de derivación denominativo Antín, que en tal función da, dona el nombre, un polo de acción continua que constituiría un quinto cardinal, cuya preeminencia le otorgaría también condición ordinal originaria. Cabe notar que el sufijo Antín sugiere un lazo unificante de lo que aparece como separado pero en rigor no es tal. Es como si su unificación correspondiera a la acción de una fuerza, ánimo o necesidad, apenas aludida con aquel sufijo. Así, Yanantín significa en primera instancia con su complemento, y Cayuntín, Chuyantín, Yuntantín o Ugnintín aluden a los dos miembros de un par esencialmente vinculado entre sí y que separados están incompletos. Tal vez por ello las palabras que designan pares se suelen construir sobre la base de palabras que designan impares, como si estos estuvieran incompletos. Al respecto, es preciso notar también que el sufijo, tin puede traducirse por con su, de modo que en otro nivel discursivo yanantin sería con su, s, yana, su complemento, ugnintin con su, s, uno y tabantin es con sus cuatro, designando así una relación material, más que formal, en un modo en que esa relación oculta su propia cardinalidad, sosteniendo básicamente la de lo relacionado. Siendo así, en rigor el mundo chipaya constituye también un Tahuantín Suyu, un ámbito eminentemente relacional y móvil. Lo es también el mundo referido por el manuscrito de Huarochirí. Para notar aquello exploremos todavía un poco el simbolismo implícito en sus deidades. En el primer capítulo del manuscrito aparece Huiracocha, deidad de primera importancia en el Tabantín Suyu y que suele aparecer vinculado a otras deidades, como si éstas hiciesen parte de su ser. Así, en la zona surandina aparece vinculado a Tocapu, Imaimana y Tahuapaca, todos ellos una suerte de alter egos suyos, donde el último de los nombrados, Tahuapaca, denominado también Tarapaca o Tunupa, sugiere en su nombre la figura de cuatro, Tawa o Tawa, que al manifestarse ocultan, pacani, o sustraen a la vista algo, tal vez el chaupi o quinto medial. En el caso del pasaje antes mencionado del manuscrito, Huiracocha aparece asociado más bien a una antigua deidad regional, Cuniraya. El pasaje en que ello ocurre dice: en aquel entonces había un huaca llamado Cuniraya, de este no sabemos bien si fue anterior o posterior a Bayayo o Pariacaca. Sin embargo su ser, o estar, se une con el de Huiracocha porque al adorarlo los hombres decían, Cuniraya Huiracocha, que transmites la potencia vital, ordenas, a los hombres y a la tierra, cuán colmado eres, tuyas son las chakras, tuyos los hombres. Chaimantam kanan kuakatak kuniraya sutiyuk karkan, kaitam mana yitsuyachachik, bayayumantapas, pariakakamantapas, ichapas nyaupaknin karkano, kipampas. Ichakakei kunirayap kaskan raniñach, kawirakochap kaskan mantinkun, porque kaitam runakuna nyamuchas papas, kuniraya wirakocha runakamak, tachakamak, imaikayuk kan mikanki. Kampam chakraiki, kampak runaiki, nispamuchakarkan. Como se puede ver, la asociación, Tinkui, de Wiracocha con Kuniraya remite nuevamente a la cuestión ontológica de la relación y la mediación como condición de posibilidad de lo existente, que hasta aquí hemos visto como concebido en el mundo andino en función de un chaupi. Pero, en la referencia hecha a Wiracocha y sus tres otras variantes en el sur andino de habla aru, lingüísticamente vinculado a los hombres de Arochidí, una de ellas, Tahuapaca, que parece desempeñar con mayor nitidez el rol de opuesto y complementario a Wiracocha, parece sugerir en su nombre un quinto referente oculto, lo cual plantea igualmente, en el orden simbólico, la cuestión ontológica antes mencionada, solo que ello ocurre ahora en el ordinal simbólico que se vincula a la plenitud ontológica, el orden cuatripartito, que también parece remitir a un quinto medial que juega a ocultarse. No está de más notar que el territorio donde ocurren los sucesos que narra el manuscrito de Huarochirí tiene en el centro, y ocupando una posición dominante, una montaña hasta hoy denominada Cinco Cerros, Pichcamarca, que en el capítulo 26 del manuscrito aparece albergando la cabeza de Macacaya, deidad anterior a Pariacaca. Pero no solo Wiracocha aparece en el manuscrito como estableciendo el juego de espejos que se inicia con la dualidad y la mediación. Si se trata del nivel de mayor plenitud en que puede discurrir ese juego, que es el de un ámbito cuatripartito, ello ocurre también con las dos deidades protagónicas de ese texto, Pariacaca y Chaupiñamca. Veamos. El origen de Pariacaca se relata en el capítulo quinto y se dice que surgió de cinco huevos. En esa época el denominado Pariacaca surgió, apareció, de cinco huevos en la montaña llamada Condorcoto. Un hombre pobre llamado Gatiyacuri, del que se dice era hijo de Pariacaca, fue el primero que supo y vio su aparición. Kei Pachapincha y Pariacaca Ñisca Condorcotopi Pich Carrunt Yurimurcan. Que yuriscantamuk runa bakchayatakuat yakurisutiyuk pariakakap churiniskatak ñaupak yarrikumurkan, yachamurkan. De esos cinco huevos salieron cinco halcones que luego tomaron forma humana. En esa condición, entre los capítulos quinto y sexto, el texto se refiere a Pariacaca, sin solución de continuidad, como uno y, como cinco. En el capítulo octavo, en que se narra su enfrentamiento con Bayayo Carwincho, se dice que son cinco Pariacaca los que suben a enfrentar a Bayayo Carwincho y ejecutan acciones entre los cinco, Pich, Cantin, Ryu y Kurkan. No obstante, también allí, al encontrar por el camino a un hombre que iba llorando a sacrificar su hijo a Bayayo Carwincho, es un Pariacaca, Pariacaca Pukninka, quien lo interroga y ordena que no lo haga, y le pide volver en cinco días para ser testigo de su lucha, pero al comer el mollo destinado a su rival, son cinco los que lo hacen y luego caen como lluvia sobre él desde cinco lugares diferentes. El capítulo 16 del manuscrito propone desde el título esclarecer la condición en que Pariacaca es quíntuple. Al respecto dice: de este Pariacaca del que dijimos que surgió de cinco huevos, como quiera ya hablamos en el capítulo 14 diciendo es hijo de Kuniraya, así pues ellos llegaban a ser, eran, hermanos. Sus nombres empezando por el del mayor eran Pariacaca, luego Churapa, luego Puncho, luego Pariacarco. El nombre, de uno no sabemos. Keipich, Karuntumanta Yurik Pariacaca Niskanchika, Imanam, Chunkatawayuknin, capítulo Pipas Rimarkanchik Kunirayap Churin Sinispa, Inataxi Paikunaka Baukiyukama Karkan Kaikunap Sutin Niñaupaknin Manta, Pariacaca, Chaimantam Churapa, Chaimantam Puncho, Chaimantam Pariacarco. Ukintam Manayachanchikchu. Es sintomático que siendo cinco el número cardinal de Pariacaca, no sean sino cuatro los que se enumeran con el nombre respectivo, quedando un quinto apenas aludido, sin nombre. No obstante, se mienta con el término quechua uknin, donde la raíz uk significa uno. La frase que sigue dice que quedará en el texto un espacio en blanco reservado para el quinto nombre, Aquí dejaremos un espacio en blanco para ponerlo cuando lo sepamos. Caipim, Kiparín, Blanco Pilla Chas Pachuran Canchicpac. Luego, otra mano añade en el texto el nombre, que, además, queda tachado, Zulcalapa. Pues bien, el término Zulca significa el menor, también en el sentido de lo mínimo, lo más discreto. Lapa es el rayo, como queriendo simbolizar un resplandor apenas perceptible, sentido este que bien puede aludir a lo que en cuanto asoma se sustrae a la vista, condición que corresponde al chaupi mediador, y bien podría decirse que a la relación en general, tal como ocurre en la expresión tabantín suyo, donde el cardinal 4, tawa, y los suyos a los que se refiere acaparan la atención, dejando casi sin visibilidad el vínculo que los articula, apenas perceptible en el sufijo intermedio antín. Lo mismo ocurriría en la topología cuatripartita que articula lugares, espacios y tiempos, en función de un chaupi que bien puede perderse de vista, sobre todo si la mirada busca solamente oposiciones y complementariedades, como ocurre en las ciencias sociales con la perspectiva estructuralista canónica, y pierde de vista la relación que las hace posible. Más aún, en cuanto Illapa refiere al rayo, el simbolismo de la luz repentina que hace la claridad en que se muestra lo ente, puede estar haciendo referencia también aquí a que el quinto pariacaca, en su condición de chaupi articulador de la cuatripartición del mundo, es al mismo tiempo el de su donación, apertura y cierre ontológicos. Similar situación corresponde a la deidad femenina denominada Chaupiñanca, considerada hermana de Pavarra oblicua 7 Acaca, aunque en realidad parece un alter ego suyo, opuesto y complementario, pues señala el manuscrito, en su capítulo 10, que ella misma habría dicho ser hermana de Pariacaca y que, para adorarla, efectuaban ritos vales a los que correspondían a Pariacaca. Dice también que siguiendo las instrucciones de Pariacaca se fue a asentar en Mama, donde Manañamca o Mamañamca, deidad más antigua, con la que Chaupiñamca tiende a confluir, decía ser quien transmitía la fuerza vital a los hombres. Dada la correlación de 5-5 entre Pariacaca y Chaupiñamca, parece tratarse de la complementariedad en que cada una de aquellas deidades quíntuples, al igual que los 5 dedos de una mano, requieren de un yanantín, los 5 dedos de la otra mano, para no ser chuya, impar. Pues bien, Chaupiñamca asoma discreta, en realidad invisible en cuanto a su nombre, en el capítulo quinto, como la hija de Tantañamca que contrae vínculo de pareja con Huatyacuri, el hombre pobre que se decía hijo de Pariacaca y supo, el primero, del surgimiento o aparición de este. Pero, en el capítulo 10, que se propone hablar nada menos que del ser de Chaupiñamca, Chaimantamcanan Kilikasum Chaupiñamcap Cascanta 9, se dice de ella que eran 5 hermanas y que luego se convirtió en una piedra de 5 brazos. No obstante, cuando corresponde nombrar a las hermanas, en ese capítulo 10 se dice lo siguiente. Esta Chaupiñamca era la mayor de todas. La siguiente era su hermana Yaxahuato. La siguiente en surgir era Mirahuato. La siguiente se llamaba Urpayuachac. No sabemos el nombre de la otra. Que el Chaupiñancas tucuinin manta mayomin carcan. Chaisawa ñañansi yaxahuato carcan. Chaisawa yurixi mirahuato carcan. Chaisawa surpayuachac sutiyuk carcan. Que yukintan manayachanchikchu. Otra vez, también en el caso de Chaupiñamca, se dice que son 5 hermanas, tucuinin capich, cascarcan, pero no se puede nombrar la quinta, como si su condición fuera elusiva. Por otra parte, se dice también lo siguiente, ZTS cuando los hombres deseaban consultarles algo, decían deliberaré con mis hermanas, Chaisi, y Mayatapas Runakuna Yuyachakuptin Pasañañispaka, Ñañaikuna Banrak Villanakumusak, Nispañik Karkan. Es decir, el saber efectivo brota de la comunicación, de la oposición y complementariedad entre todas ellas, no es accesible desde la separación, lo cual nuevamente pone en primer plano el valor ontológico y epistémico de la mediación, tema del que nos ocuparemos en el capítulo quinto, rol que corresponde precisamente al chaupi, condición que recoge la raíz nominal de esta deidad matricial. También en el capítulo 1 tercer, se aborda la cuestión de la condición quíntuple de chaupi ñamka, esta vez recogiendo el testimonio de la gente que moraba en Mama, lugar de su santuario, donde, por tanto, es de suponer que debían tener mayores noticias de ella. El recuento de ello dice: a ello, en cuanto a las hermanas de chaupi ñamka, siendo ella la mayor, el hombre de la segunda era Kasayaksa. A esta se la lavaba en la víspera del Corpus, tal como se hacía con las otras hermanas llamadas Urpayuachaki Wichimakia. Chaimantari chaupi ñamka peñañansi, pei mayor ninkaptin, uktak segunda ñañan Kasayaksa sutiyuk karkan. Kaitas chaibispira pitakar machik karkan, inataku kiñañan kunaktapas urpayuachak wichimakianiskaktapas. Como se puede ver, la situación es la misma, el quinto nombre de chaupi ñamka tampoco se menciona en Mama, donde queda su santuario central. Algo similar ocurre entre los Cheka. Ellos dicen que las hermanas son, Kotocha o Paltacha, heterónimos de chaupi ñamka, Kopacha, heterónimos de una segunda hermana llamada Yaxawato, y Ampuche o Ampusi, heterónimo de Mirawato. A lo cual se añade que estas dos últimas, Yaxawato y Mirawato, se encontrarían juntas, Yaxawato ñañambantaxitillan. Más aún, las consultas de la gente en relación a sus problemas se solían hacer a las dos juntas, a adorar a esta suaca imploraban así, a Yaxawato Mirawato, tú eres quien transmite el ánimo vital a los hombres. Tú sabes mejor que chaupi ñamka mis faltas, que iwakakunaktas ñamuchaspa Yaxawato Mirawato, kam mi runa kamak kanki, kamtak mi uchaita chaupi ñamkaktapas yayispa yachanki, nispas muchak. Karkanku. Ello, en el caso de los Cheka, parece reducir el cardinal de chaupi ñamka a dos, chaupi ñamka y Yaxawato Mirawato, que, bien consideradas, son tres, aunque la tercera, la misma chaupi ñamka, solo es tal como mediación, en virtud del vínculo otinkui que sostiene las otras dos. Es de notar también que en la referencia antes citada, como ocurría en el pasaje narrativo inicial del manuscrito, la imprecación parece dirigirse a dos que son una, el de Yaxawato Mirawato, lo cual pone otra vez ante nosotros la condición dual de esta waka en cuanto hermanas prestas a la hierofanía y la comunicación, ante las cuales chaupi ñamka toma más bien la condición de lo erusivo, de lo que tiende a ocultarse. Según la narración del manuscrito, las hermanas, que están juntas, en relación a las cuales o a la cual toma cuerpo precisamente la condición de tercero medial que corresponde a chaupi ñamka, destacan más que ella en cuanto a revelar las faltas de los recurrentes a su consejo. Al respecto, se dice, por ello, los hombres estimaban más a estas waka, porque chaupi ñamka les decía cualquier cosa, más bien destacaba en mentí. Chaimantari kei waka kunakta taxi hasta wan runakuna yupachak karkanku, porque chaupi ñamka kamanas chikachu y maktapas runakunakta villak karkan, yayimpas yuyak taxi karkari. El hecho de que prefiriesen consultar ante las hermanas de chaupi ñamka, porque esta tendía a mentir, pone de relieve otra vez, su carácter elusivo, su tendencia a ocultarse, condición correspondiente al chaupi mediador. 1.4. El orden sureste RE produce, Pakarichio el aparecerse alumbrando. En el capítulo 1 tercer, que trata de la condición de chaupi ñamka, se habla también de una waka denominada Yunku Huachak, Sulcacha o Sulcapaya, cuyo santuario se hallaba por la zona de Canta, de la que no queda claro en el texto si era la cuarta hermana en relación a las tres antes mencionadas que veneraban los Cheka, chaupi ñamka, Yaxawato, Mirawato, o si era una deidad que, a su vez, Eran cuatro hermanas en cualquiera de las versiones. Asoma aquí la condición cuatripartita de esta deidad femenina vinculada a la tierra y, por tanto, a lo matricial y genésico. Si se trata de una deidad asentada al norte de la sierra de Huarochirí, habría que entender que los nombres de Añasi o Añapaya, Cavillaca y Urtayuachac corresponden a sus tres hermanas. En ese caso, cabe destacar que se alude a otra, inominada, que estaría en la orilla del mar, Huaquinimi, Uctacmicuchapatapintillan, Nispañincugo, con lo cual el número de ellas sería más bien cinco, aunque una quinta tiende, también aquí, a ocultarse. Ahora bien, si aquella referencia corresponde a la cuarta hermana de Chaupiñamca, que completaría la versión de los Checa, comunidad a la que pertenece el narrador, es significativo que esta cuarta manifestación de la deidad telúrica tenga su asiento al norte, en una zona que corresponde a los márgenes del territorio de los hombres cuyas tradiciones recoge el manuscrito, pues sugiere una localización radial de las diversas manifestaciones de aquella deidad, probablemente siguiendo los puntos cardinales que define el curso del sol. En todo caso, es de notar que el relato añade enseguida lo siguiente. Todas las Huaca que aquí hemos mencionado tenían por nombre Ñamca. Como tenían hermanas, al contarles sus aflicciones, los hombres se dirigían a una u otra, diciendo comillas a cinco Ñamca. Que ñiscan chicunas zapampipas Ñamca sutiyuxapa carcan. Inaspa, ñaña yucama ukninta y quinintapas chaya y cuspaca comillas a pich, cañamca ispas villacuc carcan, y mayacta yaquispapas. Reitera pues que estaban hermanadas, vinculadas esencialmente. Por otra parte hace notar que la nominación como ñamca, correspondía a todas ellas. Si en traducción, otros dicen es otra la que permanece en la orilla, borde, del mar reforzando así su condición telúrica, y, sobre todo, enfatiza que se dirigían a ellas como si fueran cinco, lo cual, a propósito de la última versión cuatripartita considerada, conduce a la conclusión de que aún allí, y precisamente allí, se trata de cinco referentes, una de las cuales tiende a ocultarse, aunque paradójicamente se halla manifiesta en la cuatripartición, asomando en la condición simbólicamente elusiva de Sulca, como Chaupi que sostiene ese orden. Volviendo nuestra atención a la descripción del mundo Chipaya hecha por Natanuachitel, hallamos la siguiente observación. Todo ocurre como si la organización actual resultara de la aplicación del esquema espacio-temporal con la mayor economía posible, o sea, con una dificultad real mínima. Existe, en definitiva, un problema lógico, como traducir lo continuo, la rotación del tiempo, en lo discontinuo, los lugares sagrados. ¿Cómo inscribir la duración en el suelo? Un mismo modelo definido por binomios de oposición, categorías del este y el oeste, del verano y el invierno, etc., y de principios numéricos, dualismo y partición en cuatro, rige a la vez la distribución del espacio, la representación del tiempo y la organización de la sociedad, pero la heterogeneidad de los elementos a los que se aplica introduce un juego de distorsiones, así como una pluralidad de perspectivas que se combinan, se complementan y se corrigen unas a otras. 2001 horas y 52 minutos. Huachitel quiere explicar las variaciones, aquello que él ha llamado metafóricamente juego de espejos, y la diacronía a la temporalidad como distorsiones de una estructura cuatripartita, por tanto dual, generada por la heterogeneidad de sus elementos. Es la típica aporía estructuralista ante la cual Levi Strauss se pregunta. ¿Cómo en el caso, del intercambio, de las mujeres, no debe buscarse el impulso originario que obligó a los hombres a intercambiar palabras en una representación desdoblada, ella misma resultado de la función simbólica que hace su primera aparición? 1987. 103. Con ello parece estar afirmando que el estructuralismo y las oposiciones a las que atiende entran en juego sobre un fondo simbólico la representación desdoblada, polisémica cuya irreductibilidad a tales oposiciones hace posible que lo múltiple sea uno, que la unidad pueda desdoblarse y que sus valores complementarios puedan comprenderse. En efecto, no es que un modelo definido por binomios de oposición rija la distribución del espacio y del tiempo, y la organización de la sociedad, como sostiene Wachtel. Es más bien un tiempo denso, irreductible a oposiciones dicotómicas, el que rige la organización de lo fenoménico en oposiciones binarias. Se trata precisamente del tiempo simbólico, de la temporalidad que asoma en la polisemia y se contiene, abre y sostiene en ella. Ese tiempo es el que inscribe la duración en el espacio, en el suelo que originariamente se experimenta como lugar. Se trata del tiempo primordial que sostiene la trama discursiva del manuscrito de Warochidi, texto que de ese modo tiene, entre otras virtudes, la de poner en juego tres temporalidades, la de la historia, que irrumpe con la llegada de los europeos y proyecta una lectura de los acontecimientos previos en términos de una escatología, la del mito, que en su condición discursiva, es precisamente un discurrir que provee la trama en que aparece la lectura andina de los acontecimientos, y, como un tercero articulador, se anuncia siempre el tiempo del símbolo, que no es una trama sino un denso nudo, una articulación de múltiples sentidos, que precisamente en cuanto no se sujeta a un formato discursivo, pues siempre lo excede. Contiene una carga de sentido inagotable, un kama, o ebetisia, capaz de irrumpir y discurrir en múltiples formatos, donde el formato la forma ya es un topos, un suelo, un lugar. Precisamente por ello es que en el manuscrito ese tiempo simbólico está articulando a los otros dos tiempos, el mítico y el histórico, que manifiestan ya un orden, un topos, una trama. Por lo mismo, la dimensión simbólica del manuscrito permite lo que Gadamer denominaba fusión de horizontes, condición, a su vez del diálogo y la interculturalidad, fusión que donde mejor puede producirse es en su punto de apertura. Por ello, también, el orden del mundo es un orden irreductible a la dimensión espacio-temporal, al menos tal como se la entiende en el imaginario moderno. Es así como la pacha andina constituye también, y ante todo, un orden axiológico, tático, y conlleva una dimensión sagrada, por lo que no es reductible a la coordenada espacio-temporal, de la cual vendría a ser más bien el eje constituyente y término medio conectar. Esa dimensión obliterada por una perspectiva estructuralista limitada aunque la mencione por doquier es la que precisamente asoma por el chaupi tercero o quinto mediador, igualmente irreductible a las oposiciones binarias y más bien condición de su posibilidad. Tan irreductible es, que aparece en la propia descripción de Wachtel. Los Malkus son divinidades telúricas cuyo espíritu reside supuestamente en monumentos construidos de adobe y tierra seca, llamados Pokhara, de forma cónica y de dimensiones variables. El Malku es un dios masculino pero está acompañado por su esposa, la Teaya, que reside en el mismo monumento. Los ritos se dirigen hacia ambas divinidades, que siempre se encuentran asociadas. Cada mitad cuenta en primer término con una serie de cuatro Malkus. A los ocho Malkus, se añade una divinidad que lleva el mismo nombre en ambas mitades y a la que están dedicados dos monumentos, uno en Toanta y otro en Tajata. Se trata de Marca Koyu, también telúrica y femenina y que, para la mayoría de los informantes, se confunde con la Pachamama, la Madre Tierra. Ella reside sola en su monumento y sus esposos están representados por los otros Malkus. Por último, el más importante de los Malku, algo así como el padre de todos los demás, es la torre de la iglesia, el torre Malku, acompañado por la torre Teaya, los cuales son celebrados por todos los Chipayas el mismo día, el domingo de carnaval. 2001 horas y 55 minutos. Como se puede ver, cada Malku tiene su Teaya, su Yamantin, complemento, femenino, pero, en definitiva, hace parte de un grupo de cuatro Malku, que a su vez, tiene su paro Yanantim en otro grupo de cuatro Malkuiteaya, teniendo cada grupo una deidad denominada Marca Koyu que se presenta como un quinto que es la síntesis de todas las Teaya y, por tanto, como esposa de los cuatro Malku. De igual modo, entre los dos grupos de cinco media el Torre Malku, que aparece como masculino y vínculo, en esa condición, de las Marca Koyu de los dos grupos. Es decir, toda la organización binaria se sostiene en la mediación de las Marca Koyu, que cumplen la función del quinto referente que asoma en las deidades telúricas de Huarochirí y aún en Pariacaca y, al parecer, también en Huiracocha, las cuales a su vez requieren la mediación suprema del Torre Malku. No está de más recordar que en el capítulo décimo del manuscrito, en que aparece Chaupiñanca en cuanto tal, se dice de ella que Inantino Akakunawan Uchayiguk Karkan, es decir, que tenía relaciones sexuales con todos los huacas, y que en su fiesta del solsticio de invierno, que duraba cinco días, los hombres bailaban con el sexo visible desde la tierra y creían que así Chaupiñanca se regocijaba mucho. Este rasgo esencialmente genésico de la deidad telúrica originaria aparece también ratificado en su versión chipaya. Al respecto dice Wachtel. Como el sistema de creencias de los chipayas se compone de divinidades que residen en dos dominios opuestos, los santos en el cielo y los malcus en la tierra. ¿Cómo acaso la tensión entre cielo y tierra se reduce simplemente a la superposición de dos religiones, la andina y la cristiana? No exactamente. La contradicción que se desliza hasta el corazón de la religión andina es lo que ilustra la ambigüedad de la entidad llamada Marca Koyu. Para todos los informantes, se confunde con la Pachamama, la divinidad telúrica por excelencia. Pero también recibe el nombre de Virgen. ¿Por qué esta asimilación paradójica? En efecto, cualquier lugar de la tierra lleva un nombre y es colocado bajo la protección de una Virgen, y la Marca Koyu aparece como la concentración, la encarnación de todas las vírgenes. Sin embargo, está disociada de la Virgen María, como si la noción cristiana se escindiera entre la Virgen aferrada a la tierra, que se multiplica en innumerables vírgenes, y María, que está en el cielo. ¿Acaso subsiste de manera inconsciente un lazo entre esos dos términos? Curiosamente, se observa un proceso análogo en la noción de Pachamama. La mayoría de los informantes, como en todos los Andes, la confunden con la Santa Tierra, mientras que otros la asimilan al cielo. Esta contradicción parece incomprensible. A menos que se aproximen ambas dicotomías, simétricas e inversas, la Virgen María, celestial y cristiana, se desdobla para relegar una parte de sí misma a la tierra, mientras que Pachamama, telúrica andina, se desdobla también, pero eleva una parte suya hasta el cielo. Se trata de intercambios en forma de quiasmas que dan cuenta a su vez de los aspectos polisémicos de Marca Koyu. ¿Quiénes son, en realidad, los esposos de esta divinidad femenina? Lo son todos los Malkus y todos los santos, de manera que Marca Koyu encarna al mismo tiempo todas las Teayas y todas las vírgenes, 2001 horas y 59 minutos, 60. Según esto, la configuración dual característica del mundo, que en su tensión suprema es, considerado por Wachtel, como una contradicción, remite al corazón mismo de la religión andina donde hay una deidad que se desdobla y produce intercambios como en un quiasma o entrecruzamiento vital por el cual puede manifestarse, multiplicada, en diversos planos ontológicos. La metáfora de quiasma, usada por Wachtel, pone otra vez ante nosotros el tema del punto de mediación por donde cruzan los caminos que conducen a esos diversos ámbitos de ser. En cuanto al mediador supremo del ordenamiento chipaya, denominado Torre Malku, dice Wachtel. El mayor de todos los Malkus no es sino la torre de la iglesia, el Torre Malku. Como el Torre Malku, centro de todos los centros, posee en sí mismo un centro, el lugar más sagrado del espacio Chitaya, la plataforma de la torre, donde se practica el sacrificio de carnaval. Coma encima de la plataforma, son suspendidas cuatro campanas frente a las cuatro aberturas orientadas hacia los puntos cardinales. El minúsculo espacio de la plataforma encierra así todo lo que los chitayas consideran más sagrado y concentra los elementos esenciales de su simbolismo. 2001, 60,61. El hecho de estar complementado por la torre Teaya sugiere la posibilidad de su originario carácter andrógino, condición que también se suele atribuir a Viracocha. En relación a esa posibilidad, Huachitela nota lo siguiente. Un relato del que solo subsisten algunos fragmentos explica, al menos para el Malku del primer par, su origen común a partir de la fisión de una divinidad inicialmente única. Los fundadores del pueblo habrían descubierto, o construido, al sur de la iglesia un gran Malku llamado Chipana, que dividieron en dos partes, que sirvieron para edificar el Malku Chunkirini en Tuanta y el Malku Kusiyawi en Tajata. 2001 horas y 56 minutos. Así, pues, en una versión más antigua del origen del mundo u orden Chitaya, la primera dualidad viene por fisión de una divinidad inicialmente única, lo cual a la vez que señala en dirección del carácter dual y ambivalente de aquella deidad originaria, similar en ello a la que menciona el manuscrito de Warochiri en su parte inicial, Yanañamka Tutañamka, señala también en dirección de un movimiento genésico en que lo uno dualí, por tanto, triádico, tiende a reproducir su condición a partir del centro mediador o chaupi, como también parece ocurrir en la teodicea que narra el manuscrito. En relación a ello, en el capítulo 1 tercer del manuscrito, después de decir que Chaupiñamka era quíntuple, se dice que la mayor, la preeminente, se llamaba Kotocha o Paltacha. Pues bien, Koto significa cúmulo y Palta significa sobrecarga, referencias ambas que aluden a densidad excesiva, es decir, a potencialidad, con lo cual, en este juego simbólico parecen remitir a aquello que excede y sostiene desde el interior lo cuatripartito o dual manifiesto, sin ser abarcado por ello. Confluye con este simbolismo el hecho de que la fiesta de Chaupiñamka, según se relata en el capítulo décimo del manuscrito, se celebrase en el solsticio de invierno, en junio, cuando de acuerdo a la cosmovisión andina el sol llega a su punto de mayor lejanía e inicia su recarga de energía. Igualmente, en el capítulo quinto, en que se nombra por primera vez a Chaupiñamka, ya aparece asociada a la plétora y la tierra, y en esa condición complementa uniéndosele a Vatyakuri, quien se presenta más bien como carente, bajo la figura de un indigente. Pues bien, a propósito de la denominación de suyu que adquieren los componentes de una cuatripartición en el mundo andino, cabe notar que el término uruquilla, aymara y quechua suyun significa repartir, refiriéndose ante todo a lo territorial. Atendiendo a la torre de la iglesia en el pueblo Chitaya, que como espacio sagrado parece constituir el centro simbólico articulador por excelencia, anota Natanoachtel, en definitiva, la torre de la iglesia, taipi de todos los taipi, microcosmos de los microcosmos, es el símbolo de todas las mediaciones, 2001, 64. Desde allí se opera el suyun cósmico que, como donación ontológica de sentido, constituye y sostiene el mundo Chitaya. En el capítulo undécimo del manuscrito se dice que al celebrar la fuerza del héroe mítico Tutaikide todos se congregaban en el centro mismo de la plaza de Tumna, donde habían piedras acumuladas Kotocha, Paltacha, para esperar en torno a ese centro o Chaupi su llegada regeneradora de la fuerza vital. Antes, en un chaco o cacería ritual, debía haberse capturado algún animal de la saica, cuya cola era llevada a aquel centro ritual por el baxa o oficiante. Simbólicamente ello parece aludir a la fuerza o potencia genésica proveniente del borde, en este caso simbolizado doblemente por la saica o puna y por la cola del animal, que se instala en el centro e irradia el mundo, con lo cual el borde y el centro del mundo coinciden ontológicamente. Capítulo 2. Yana, la complementariedad. Completamente. Además, vida. Completamente. Además, muerte. Completamente. Además, todo. Completamente. Además, nada. Completamente. Además, mundo. Completamente. César Vallejo, Yuntas. 2.1. Yana. La primera deidad que menciona el manuscrito de Warochi dice Yana Yanañamka Tutañamka. Al parecer se trata de un Maka dual que animaba el mundo arcaico al que ese texto remite en su pasaje inicial. La condición matricial de esta huaca aparece consignada simbólicamente tanto por la figura de la noche, Tuta, a la que remite la raíz del segundo nombre, que, de acuerdo a la estructura sintáctica de los idiomas andinos, en realidad es el primero, como por la de la negrura, Yana, a la que hace referencia el nombre complementario, que, de acuerdo también a la sintaxis andina, es el que aparece como primero, el cual conota a sí mismo complementariedad, pues Yana significa también pareja, de géneros complementarios, cuando es sentimental y genésica, y persona dependiente de otra, en términos que también suponen interdependencia. Así, Yanasa se dice de la amiga de una mujer, Yana Chankui significa tener pareja y Yanasakui es prometerse matrimonio. Por otra parte, Yanapa es ayuda, Yanapai es el acto de ayudar, auxiliar o socorrer, Yanapak el que presta ayuda y Yanapanakui la acción de auxiliarse, socorrerse, prestarse mutua colaboración. Estas referencias dejan ver que el simbolismo de la noción de Vana se asocia al juego de oposición y complementariedad que caracteriza a todo lo que aparece en el ámbito visible que lo matricial insondable, oscuro, elusivo a la mirada jabre, alumbra o pare. En relación a otros pasajes del manuscrito, como aquel del tercer capítulo en que se narra un diluvio, el simbolismo de lo yana también puede vincularse a la tierra y el agua negras, color que por lo demás suele darse allí donde la tierra y el agua se han entremezclado, conformando el légamo en que germina la vida. Por lo mismo, ese simbolismo remite también a la concurrencia, cooperación y ayuda como condiciones del despliegue de la vida, orientación que parece presidir la cosmovisión andina y que la raíz quechua yana recoge en tanto significa igualmente pareja, con la connotación de ayuda, cuidado y cura, presente en términos como yanai, que significa servir, pero también curar, además de experimentar y probar, como aludiendo al cuidado permanente que supone la vida cuando se entiende como convivencia. El más antiguo vocabulario de la lengua quechua, que es el lexicón de Fray Domingo de Santo Tomás consigna para yanai el significado de prieto, negro, pero también recoge el término yanapani, al cual asigna el significado de ayudar o favorecer, y el de yanasyani, que significaría servir. Sin embargo, ese mismo lexicón recoge el término yanantin, asignándole el significado de par de cosas iguales, y el de yanasani, cuyo significado sería abrazarse una mujer con otra desnudas, significaciones estas últimas que bien podrían abonar en favor de la hipótesis del carácter femenino o, en su defecto, andrógino y dual de la huaca más arcaica mencionada en el primer capítulo del manuscrito de Warochibi. Igualmente, es de notar que Domingo de Santo Tomás consigna el término yanapusco, asignándole el significado de cola negra, quemada, figura que por la carga semántica de complementariedad y ayuda adscrita a la raíz yana, bien podría vincularse con el simbolismo genésico de la cola del zorro que en su punta quedó negra como resultado de su inmersión en aquella yoquia o barro proteico producido por el diluvio que se narra en el tercer capítulo del manuscrito, simbolismo que analizamos en la segunda parte del capítulo cuarto. Por su parte, en su vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua quichua o del Inca, Diego Gongales Ollín registra diversos términos con la raíz yana, entre ellos los de yanasa, con el significado de la amiga de otra mujer, y yanapura, que sería las dos o más amigas, nótese, también aquí, que cuando se trata de amistad o amor entre personas del mismo género, Jana solo admite la construcción de una variante para la relación femenina. Asimismo aparece en términos como Janayok, al que asigna el significado de el que tiene servicio. En cuanto a la variante Yanantin, registra vocablos como Yanantin y Yanantiyan, que significaría dos cosas hermanadas, y Yanantin Pachuyan, que sería la una de dos cosas pareadas, donde Chuyas significa algo dispar, carente de su par, poniendo así en evidencia que lo completo se concibe como conteniendo complementariedad, puesto que lo singular, en tanto dispar, es visto como defectivo y carente. De manera similar, el vocabulario de la lengua aymara, de Ludovico Bertonio, consigna el término llana con el significado de negro, sucio, manchado, pero también como criado, hombre, que sirve, y llanaxaña como entrar a servir. Igualmente recoge la palabra yanani, con el significado de dos cosas compañeras como dos zapatos, dos guantes, así como la expresión yanani aru, con el significado de vocablos sinónimos, y yanani yanani arusiña como hablar con elocuencia y abundancia de palabras. Por tanto, se reitera los sentidos de negrura y oscuridad de hondo simbolismo, así como el de ayuda y servicio, y el de par como completitud. Pero en los dos últimos significados antes mencionados, relativos al habla, además de reiterar el sentido de paridad, sinónimos, añade a ello la connotación de lo que se repite, pero gana en abundancia y variedad, en tanto recursos lingüísticos como el de la sinonimia añaden juegos de palabras disponibles. Por otra parte, en la lengua Hakaru, belleza. 1993, Jana significa ayudante, a, acompañante, a, compañero, a, de toda la vida, cónyuge, Yanisi es ayudar, acompañar, Yanisirkaya es ayudar, varios, as, a uno, a, y Yanisirkayisi significa ayudarse, unos, as, a otros, as. Así, pues, desde el inicio, y a propósito de un referente de alta carga simbólica como es Unoaka, el manuscrito de Guarochiri proyecta un simbolismo según el cual la existencia discurre en un juego de mutua ayuda, servicio y donación, y la plenitud de la existencia supone contar con un yanantin, es decir, con el soporte de un par que se hermana, por lo cual existir es cooperar, las acciones plenas suponen cooperación y el mundo se sostiene en la cooperación de todo lo existente, como condición para el discurrir del ánimo o flujo vital denominado kama, que dona y sostiene el ser de todo lo ente. Con ello, la cooperación, característica central de la vida social en el horizonte cultural andino, halla un soporte cósmico, una base ontológica que va más allá del ámbito humano, involucrando a todos los seres. 2.2. El pobrecito que era un dios, el Wakcha o la orfandad. Teniendo como trasfondo una cosmovisión en que la existencia supone complementariedad, el manuscrito de Guarochiri hace varias referencias a seres que se presentan como Wakcha, es decir, como aislados, desvalidos y huérfanos de apoyo. Ahora bien, el término Wakcha, que tanto Taylor como Arguedas traducen por pobre, suele dar cuenta de la pobreza material, pero es de notar que alude ante todo al aislamiento, la orfandad y la carencia de afecto, condición que en una sociedad en que el poder se vincula expresamente con la capacidad de convocar el apoyo de los demás tendería a producir también carencia material. No obstante, el hombre rodeado de bienes, pero solitario y carente de afecto, es igualmente un wakcha, un pobrecito, alguien digno de conmiseración, lo cual revela que más que de pobreza material, se trata de aislamiento y olvido, de carencia de reconocimiento. Por ello, la condición opuesta a la del wakcha no es necesariamente la del poseedor de riqueza material, sino la de aquel que goza de cariño y amplio reconocimiento social. En un pasaje del quinto capítulo, el autor del manuscrito se refiere de manera específica a la condición de un hombre materialmente rico, pero egoísta. Se trata del personaje que menosprecia a Batyakuri cuando éste se presenta como un Oaksha, y que al buscar humillarlo es llenado de vergüenza. Es de notar que para calificar a ese hombre no usa ningún término quechua que aluda a plenitud y reconocimiento, sino única y reiteradamente la palabra castellana rico. Así dice que a la mayor de sus hijas la había unido con un hombre muy rico de Suayu, Ukiuyaknintaka Ukayumbantaka Ancharrikowantinkichirkan, o también que entonces, al iniciar el desafío, ese hombre rico fue el primero en danzaña, Chaisiña Yayina Kuspakaña Upaknin Pichai Runa Rico Niska Takirkan. Es significativo que para el caso de la riqueza meramente material, como la de este hombre materialmente rico pero moralmente deslesnable, condición esta última que en el mundo moderno no afectaría en absoluto su reconocimiento, como hombre poderoso, el redactor del manuscrito no halle un término quechua que dé cuenta de esa condición y conote esplendor, por lo cual echa mano del término castellano rico, que no incorpora en absoluto la dimensión moral entre las notas que definen su significación. Lo notable es que en todos los casos en que el manuscrito presenta la figura de un Oaksha, quienes así aparecen son deidades poderosas. En tal condición, el juego simbólico que allí se establece apunta precisamente a conjurar la posibilidad del aislamiento y la orfandad, garantizando la solidaridad y la concurrencia. Por otra parte, en el plano ontológico revela que aquella orfandad es una apariencia, que no hay nadie ni nada enteramente aislado y carente. El primer caso de alguien que se manifiesta con la apariencia de un Oaksha es precisamente el de Kuniraya Wiracocha, de quien se ha dicho, en el primer capítulo, que no se sabe si es el más reciente o el más arcaico de entre los Waka allí mencionados, presentándolo, por tanto, simbólicamente como Opxigirra o principio y fin de un ciclo que como tal no tiene propiamente principio ni fin. Allí mismo se afirma la identidad entre Kuniraya y Wiracocha, se declara que se trataba de un Oaksha poderoso y ubérrimo, y se dice también que la gente no lo veía, pero lo reconocía como transmisor y regulador del ánimo vital, Kama, que sostiene el ser de los hombres y del mundo. Pero, el que Kuniraya Wiracocha no fuera visto por los hombres no significa que no estuviera entre ellos. Al respecto,